Yo lo veo así. Hoy que no esté Elías, ¿cómo nos lo vamos a montar? Pues a saber, complicadamente. Es el momento de poner nosotros nuestra propia música, yo creo, y pasar ya de las locuras que nos trae. Pues ahí lo llevamos jodido, porque aunque hoy no esté, nos ha dejado ya la música preparada. Es la estrella del podcast, ha quedado claro. O sea, incluso cuando no viene su fantasma, su presencia... Está ahí presente. Este Madre programa mía. Entonces es en memoria de Elías. En su memoria y bajo su control. O sea, es que seguimos tiranizados por la dictadura musical de Elías. Es más, lo del Dale, como... Oye, ¿cómo vamos a hacerlo, el Dale? No sé. ¿Dale Yoyo? Con una ouija. O decimos así, Dale, como si esto fuera... Como si fuera el Pitbull este. A ver, ¿cómo lo harías, Yoyo? Venga, dale, Elías. ¿Así, sin más? Pero... O te falta salsa. Te falta salero, mi hermano. Tienes que decirle, Dale, mi brother. Hola a todos y bienvenidos a la casa de mi hermano en este programa número 3 de la segunda temporada. El que os habla es Michael Pérez y, como siempre, no puedo presentar a Elías. Es muy triste ser así. Hoy no le tengo a que mirado. ¿Por qué? Porque está trabajando. Ya en primicia la semana pasada dijimos que Elías era uno de esos extraños españoles que habían logrado encontrar empleo y hoy el trabajo nos lo ha quitado. Así que este programa va en su memoria, pero... Aparte de la música, que nos la ha dejado preparada, me ha dicho que os diga que muchas gracias por todos los halagos que los ha tenido, pero que cuando lo haga mejor, se los merecerá. Ese ha sido su mensaje críptico, y ahí lo dejo. Bueno, hoy tenemos un programa súper, ¿sabes? Pero más que nada porque en las últimas semanas, en el mundo freak, se ha todo girado en torno a Marvel Studios, con varios anuncios muy importantes. Así que vamos a hablar de ello junto con muchas otras cosas durante la primera hora del programa y ya en la segunda vamos a charlar sobre videojuegos con licencia Marvel, tanto actuales como videojuegos retro, y también de las diferentes encarnaciones que han tenido los héroes Marvel, tanto en juegos de mesa como juegos de rol. Así que nada, no nos hagáis un feo, no les deis al esto de vuestro reproductor, porque aunque no tengamos los contactos del pequeño Nicolás, seguimos siendo buena gente, somos aseados y no hacemos mal. Bueno, un poquito sí. Tenemos aquí, como siempre, porque estos no nos han abandonado, tenemos aquí a Yoyo. Muy buena, Yoyo. Muy buena. Podemos también decir en primicia que Elías mantiene todavía el empleo. O sea, sí, se lo han echado. En 2 semanas está muy bien. Oye, que Yoyo, ¿te ha tocado aquí algo del gordo que ha caído allí en Valdemoro? No, a mí no me ha tocado nada, pero vamos, el pueblo estaba bastante agitado, estos días. ¿A ti la Operación Púnica, entonces...? No, la Operación Púnica... No. A no ser que me pillen algún guardia civil con algo que no me tenga que pillar. Nah, corramos un estúpido velo, no vaya a ser que algún guardia civil escuche esto. Hablando de Operación Púnica, ¿cómo estás, Puni? ¿Sabías que el juego de palabras tenía que entrar por ahí? Sí, ya lo he visto hilado bien hilado. Vale, ¿tú has tenido algo que ver ahí? No, nada. A lo mejor habré soltado algún murmuro, pero nada. No sé, ahora que te peinas y pinta de mafioso, ¿qué quieres que te diga? Esto es un podcast, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Aquí mantengo mi inocencia total. Claro que sí. Y hablando de inocencia, ¿cómo está Susana? Muy bien. Porque Susana... soy yo. Susana inocencia. Susana es inocencia porque ha vuelto al Insti. Ah, sí, es verdad. Recordemos que aunque sea formación profesional, pero mola mucho más decidir Insti. Sí. Entrar y ver a los niños ahí con las feromonas, claro, a tope. ¿Cómo te sientes? Porque tú eres la madre allí ahora, ¿no? Soy la madre, sí, y mando callar más que las profesoras. Hostia, eso me suena de algo. Y hablando de mandar callar, hola Víctor. ¿Qué te tengo que mandar callar ahora? No, pero como me acuerdo que en el instituto también era muy recurrente lo de mandarte callar a ti. No es en plan de recordar ahora momentos en los que los profesores me mandaban a callar y yo no lo hacía. Básicamente lo que ocurría. Y por eso tenemos un podcast. Para darte voz. Sí, y para los profesores que nos escuchen. Claro, sí, hombre. Alguno quedará vivo, supongo. ¿Alguno quedará vivo? No sé, habrá que preguntarse. Un día vamos a ir tú y yo de fusión. De exploración. De exploración, a ver si queda alguno con vida. Bueno, pero eso ya entra dentro de... ¿De exploración al cementerio? Están orgullosos de ver lo que os habéis convertido. Sí. Vamos a hablar con los profesores, te vamos a llevar el MP3. Mirad, esto es lo que hacemos con nuestras vidas. Vale, estamos... Desvariando. Estamos divagando bastante. Bueno, yo quería comentar una cosa antes de empezar, que creo que además es algo que podíamos enmarcar dentro de la categoría de... Problemas del primer mundo. Exacto. porque ya sabéis que ha sido la fiesta del cine. Fiesta. Ibas a decir la feria del cine. No, ha sido la fiesta del cine, con lo cual, bueno, ya sabéis cómo funciona eso. Películas por 2,90 euros en el cine, durante el lunes, martes y miércoles, que fue la semana pasada. Bien. Y claro, ¿qué pasó? Pues lo que pasa en estos casos, que se peta, el cine se peta. Es más, en una tarde, por menos de lo que vale una entrada normal, yo me vi dos películas. Dos películas por las que probablemente no hubiera pagado para verlas. Una seguro. No, probablemente las dos, porque ya dijimos que me daba bastante pereza. Una de ellas fue Las Tortugas Ninja, sí amigos, hemos ido a Las Tortugas Ninja, y la de Drácula, la historia jamás. La Castlevania. ¿Para qué no ibas a pagar? Era por Drácula. No. Bueno, y Drácula se enamora. Drácula se enamora. Sí. Y hasta fue. Digo. Y tal. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver. Señores de los cines. Yo entiendo. Bueno, señores de los cines, ellos ya saben que poner las entradas mucho más baratas trae a la gente al cine. Es insostenible para ellos ponerla a 2,90, pero ha quedado claro, porque no es la primera vez que se hace, que si se bajan los precios, la gente va al cine. Pero es que el cine estaba petadísimo para dos películas que no llaman a lo mejor tanto a la gente. O sea, la gente si va al cine ahora mismo va a ver cosas muy concretas. O sea, Torrente 5. Torrente 5, vale. Y los vascos, los apellidos vascos. Torrente 5, los ocho apellidos vascos. Gravity en su momento se vetó también. El Fast y Furious de esta granada. Sí, pero cuando tú vas al cine y te encuentras el cine hasta arriba suele ser para cosas muy, muy concretas. Antes, Guardianes, Vengadores. Claro, pero joder, ver el cine hasta arriba para películas menores... Que luego ya, al final, ¿quién va a ver con Tortuga Ninja? Pues vale, van a ver los críos y los críos de 30 y tantos años también. Y los padres obligados. Sí, eso es menor. Pero vale, joder, no sería... Señores, dense cuenta ya de una puñetera vez que poner las entradas de cine a 10 euros, aparte de ser un atraco, está matando la industria. Y por mucho que determinados directores de cine se les llene la boca diciendo no, es que España es un país de piratas y que no sé qué... Vale, de acuerdo, lo son, porque también hay gente que... antes que pagar un puto euro se descarga la película, de acuerdo, pero coño, seamos serios, entre las en lo que vale la entrada de cine, lo que se llevan las distribuidoras y el IVA que tienen las entradas, joder, dense cuenta de una puñetera vez. Estoy calentando, ¿verdad? Sí, bastante. ¡Bravo! ¡Hostia! Y luego está lo de las palomitas, te cuestan un riñón y medio palomitas. Pero eso ya son lujo. Las golosinas te las regalan. ¿Cuándo? Puedes coger todas las que quieras. ¿Dónde llegan las golosinas? En el cine de Emilio Zálvaro. Las golosinas son gratis, ¿verdad, Susana? Pudimos coger todas las que quisimos. No. ¿Estás seguro? Yo las cogí, las eché en una bolsa. A mí me da que las viste. A mí me da que te simpa. No, hombre, te escapaste, no. Te escapaste de gratis totalmente. Hice pirateo de las golosinas. Y pirateaste golosinas. Mal, mal. Piratear está mal. Si pirateas golosinas, afecta. Sí, afecta. Si pirateas golosinas, matas la industria. No. Piensa en ello. Mira, fiesta, ha ido a la mierda. Adiós a los collas y a las piruletas de corazones. Bueno, empezamos ya a hablar de cositas interesantes. Bueno, interesantes. Reboot de Terminator. ¿Terminator? ¿Cómo? Genesis. Genesis. Genesis. Y... Bueno, ya no es Y, ahora es Genesis. Genesis. Con la Y entre la S y las S finales. Es un juego de palabras con System. Madre mía, hostias, yo vuelvo a repetir, me encanta ese momento en el que el tipo dijo, ya está, tengo la idea perfecta para la película. Sí, sí, este tío se despertó de repente y dijo, ya tengo el título, buenísimo. Lo he soñado. Casi que lo ha sonado. Pepitas de oro. Y pero vamos, las noticias que hay, aparte de que se van a hacer y que Schwarzenegger va a salir a sus 67 tacos en esta película, las noticias que hay lo que afectan básicamente es el argumento troncal. Porque parece que difiere mucho de lo de 1964. Entonces, pues esto ya sabes cómo son los fans. Han cogido las antorchas, las orcas y ya están criticándolo todo. ¿En qué difiere? Bueno, pues para empezar, Sarah Connor, en la de toda la vida, no tenía ni idea de lo que era un Terminator. Ella llega, le viene el tío, se le va cayendo la piel, es un leproso, pero tiene la armadura, o sea, el esqueleto así metálico. Uh-huh. Ese tío es raro, al final es un robot, vale, lo va pillando poco a poco, ¿no? Eso es la 1. Pues en esta ya no. ¿Sabes? Ya no se va a llevar todo el sustaco a ver qué es un Terminator, porque ya lo conoce, porque desde los 9 años ha sido criado por un T-800 al que llama Pops. ¿Papi? Pops es Schwarzenegger. ¿Qué me dices? Bueno, ¿qué va a hacer? Papi ya sería Yayo casi. Cuando haces Pops y ya no hay Stops. Pues es, este T-800 es un T-800 que quedó programado pues para proteger y no para destruir. Así que a la niña pues la enseña a dar canela fina con los rifles, las pistolas, los palos, ¿no? Pero lo que es a hablar con la gente, pues... El relacionarse... Pues no, no se le da muy bien. Pero ¿sabes? Lo que viene siendo una buena educación para... o una política. El caso es que las habilidades sociales pues no se dan bien. Ella solo se le da bien... Matar. Dar palos, vamos. Basado en hechos reales. Ah. Sarah Connor va a ser interpretada por Emilia Clarke, que es la madre de dragones en Juego de Tronos. Y en el resto del reparto confirmado tenemos a Jay Courtney, que es el que hacía de Barrow en Espartaco, que es el coleguita de Espartaco, que aquí supongo que saldrá sin los ricitos tan monos que tenía. E hijo de John McClane en la última la de Cristal. La buena, ¿no? Sí, la buena misco. La buena mierda. Qué la mierda, la buena mierda, sí. Qué malos. Bueno, por lo menos el papel de Bruce Willis estuvo excelente. Como siempre. Sí. Bueno, pues este tío va a hacer de... Espera. Es que ha hecho un gesto como... Bien, ¿sabes? Como... Bien, coño, bien. ¿Sabes? Bruce Willis mola. Claro que sí. O sea, ¿alguien en esta mesa no cree que Bruce Willis mola siempre? Sí, siempre. Pues se pone Infanta. Bueno, pues Barrow, o sea, Jay Courtney va a hacer de Kyle Reese, que era el que era el héroe en la primera peli, la de 1984. Jason Clarke, que es el del Amanecer del Planeta de los Simios, va a hacer de Jan Connor. Lo único que no sé cómo va a cuadrar esto temporalmente, por el hecho de que tiene aparenta los mismos o más años que su madre, Sarita. Y luego pues tenemos también una sorpresa de alguien que viene del futuro, que sabe mucho de esto de viene del futuro, que es Matt Smith, el penúltimo doctor, que también va a venir. El undécimo doctor conoce a Terminator. Ya esto... Quiero, por favor... Es el crossover definitivo. Tú imagínatelo solo saliendo de la cabina y viendo. Y con un rifle. Sí. Quiero que miráis, por favor, buscad en internet la portada que hizo en The Entertainment con... Entertainment. Sobre el estreno de esta película en la que se ve a Matt Smith con un rifle que, en serio... Le queda francamente fatal. Una especie como de mono extraño. Y la boca abierta como si fuera un bufón de correos. Sí, es una foto rarísima. Francamente es horrible. Es lo único que hay. O sea, esas fotos salieron posando para las fotos. Pero no son fotos de rodaje, ni mucho menos. Hay una foto de una moto. Montar una moto con una cámara. Típica foto con la cámara puesta, pero es... Son todo fotos preparadas para la sesión. No tienen ninguna tiene nada que ver con el rodaje. Ni, o sea, que se vistieron para la ocasión ahí todos rebónicos, pero nada más. Sí, bueno. Y el fotógrafo tuvo un mal día. No, la película en teoría sale el 1 de julio del 2015, pero no me preguntes por qué, en las salas españolas el 26 de julio. Como siempre, cosas de los viajes en el tiempo. No, y luego que si la gente descarga también. ¿Sabes? No, pero pues esto parecía que estaba prácticamente olvidado, ¿no? El hecho de que los estrenos de una película así de renombrón. No, acaba de pasar con las Ninja Turtles, ya no son. Bueno, pero esas antes adolescentes. Bueno, en realidad sí lo son. Sí, pero bueno. No, pero el. Sí, no, me refiero al hecho de que se estrena una película de primera línea en dos fechas diferentes, sí, cuando normalmente. Con las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja yo no la considero una película de primera fila. Bueno. ¡Oh! Bueno, tú tampoco, así que... Sí, no, ni yo, pero es un blockbuster que... Ya, pero por ejemplo, cuando se estrene Vengadores, que esto es por el mismo nivel, cuando se estrene, por ejemplo, Vengadores o se estrene la de Star Wars, bueno, van a ser estreno mundial. Esto bueno, está prácticamente... Tiempo que no está prácticamente al nivel de los Vengadores. Quiero decir, los Vengadores están bastante más altos. Ahora mismo sí, pero más allá del debate sobre las fechas, que sí que es verdad que llama un poco la atención, el tema de tanto cambio... vieron que con Salvation continuar la historia se la pegaron enormemente y han querido probar con algo nuevo o qué. Hombre, es lo que se supone, pero es más un meter la puntita y si sale bien trilogía. Bueno. Y aparte lo de los reboots y reiniciar es la moda que está ahora, diciendo no pilla nuevas con el que haya un reboot. Así que vivan los reboots, hombre. Claro que sí. ¿Para qué ser creativo? Claro. Si puedes vivir de las rentas. Correcto. Vale, pues nada, pues esto es Terminator Genisys. Genisys. Ay, el reboot. Y el otro. La otra gran polémica de estas últimas semanas, esto ya dentro del mundo del videojuego, es un juego llamado Hatred, que es el nuevo juego donde. Al que se han dirigido todas las iras del público más conservador. Cíclicamente parece que es obligatorio que haya un juego por cada 5 o 6 años. Tiene que haber un juego al cual le tienen que dar palos. Pasó con GTA. Pasó con el nivel aquel del aeropuerto en el Modern Warfare 2. En el Modern Warfare. con el Manhunt en su momento, pues ahora pues tocará el Hatred este. Bueno, ¿qué es Hatred? Para empezar, es un shooter isométrico en blanco y negro con un objetivo... en blanco y negro y otro color más. Es blanco y negro, y por lo que se ve en el tráiler y en las imágenes, las luces del ambiente, es decir, lo de la sangre, las sirenas, lo de los hospitales, es decir, los neones, es lo único que tiene luz. En vista isométrica es tipo Diablo. Es tipo Diablo o tipo los últimos de Lara Croft, los que han salido. Templo de Isis y sus colegas. Guardians of Light. Isis Wise, vale. Entonces, el objetivo de este juego es simple y llanamente matar a todo lo que se mueva. No le busquéis un argumento, no le busquéis un más. Es simplemente matar. La gente lo ha catalogado como un simulador de asesino en masa, ¿vale? Uh-huh. En esta línea de los simuladores extraños. Que saldrá en PC, por ahora es exclusivo para PC, para el año 2015. No creo que salga ningún otro lado, o sea... No le veo yo en la eShop de Nintendo. ¿Sabes? No. Personalmente. No, es que no lo veo ni en Steam, o sea... Sí, pues... La verdad Steam. Es que es muy bestial, el vídeo que hay es bastante heavy. En el juego asumimos el papel de un cruzado de mente que odia, según se dice en el tráiler, estos son palabras del tráiler, odia este puto mundo. Tiene prejuicios contra todas las razas. Sí, contra todos. Continúa diciendo, siempre quise morir de una forma violenta, este es el momento de la venganza, y no hay vida alguna que merezca la pena salvarse. Yo a aquellos que quieren morir de forma violenta les digo, meteros una granada sin anilla por el culo, amigos. Sí, pues eso. Violencia, termina con mi cruzada genocida, comienza aquí. Entonces este momento en el tráiler pega una patada en la puerta y hay un pobre hombre paseando a su perro en lo que parece ser las 5 de la mañana, pues está todo oscuro, en plan siniestro, y le pega 4 tiros en la cabeza, casi en plan de vuelta. Y a partir de ahí empieza el juego, que no deja de ser disparar con muchísimas armas. Nos meteremos en comisarías, ajusticiaremos a gente que va por la calle. Al parecer se han cortado, según ellos, encima se han cortado de una misión en un instituto porque han tirado el freno porque esta polémica viene por los incidentes que ocurrieron con Anita Sercarian y la amenaza de bomba, aquella que tuvo en la Universidad de Connecticut, y un chaval que creo que fue también en Massachusetts hace 2 semanas, que también se metió en un instituto y disparó contra sus compañeros de colegio. Entonces se dio la circunstancia de que ocurrieron estos dos hechos con que la gente de Destrucción, a ver si encuentro el nombre, los creadores del juego sacaron el juego a la vez que estas dos cosas. Entonces, por eso se ha acrecentado tanto la fama que ha alcanzado este juego en este momento. También hay que decir que el jefe desarrollador y director del estudio son polacos y tiene afiliación a un partido nazi. Sí, de hecho, el creador del estudio, uno de los creadores del estudio, dijo una frase que es muy representativa de, según él, cómo ve la industria. El tipo dijo que tiempos en los que muchos juegos buscan ser educados, coloristas y políticamente correctos e intentan ser arte antes que simple entretenimiento, queríamos crear algo en contra de esta tendencia, algo diferente, algo que podría darle al usuario un puro placer jugable. Es decir, a este tío, juegos como el Child of Light o los Rayman le parecen... Cosas que eduquen y cosas que hagan avanzar a la sociedad, pues no mola. Entonces dice que, según él, los juegos ahora mismo son películas bonitas y lo que él quería es pasar a la diversión. Lo que pasa es que no sé yo si verdaderamente disparar a un montón de seres inocentes que no tienen posibilidad de defenderse, no sé dónde está la diversión ahí ahora mismo. Hombre, vamos a ver, yo creo que aquí quizás el problema es que a lo mejor nos pone... Que no hay fin. No, pero que la perspectiva que nos pone el juego es toda una ambientación quizás mucho más realista, pero vamos... ¿Quién de no, aquí? Y que no tienes un fin en el juego, pero, o sea, en el juego no tienes que matar o... No, de acuerdo, ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a jugar al Grand Theft Auto? Tienes un ratito y te dedicas a hacer el loco, sin más, sin seguir la historia del juego ni sí, nada. Sí, pero el Grand Theft Auto y el Assassin's no están pensados para eso en concreto. Quiero decir, te dan la posibilidad... Si quieres hacerlo... Claro, pero tu misión no es voy a salir a la calle y voy a vaciar cargadores de 2016, porque sí, claro. Tu misión es ir a un sitio, robar un camión de bomberos, hacer una misión, que luego claro. Eso lo puedes hacer. Bueno, ya cada cual, pero no es en lo que se basa el videojuego. Bueno, o sea, las mismas tú puedes hacer, yo pasa todo, después de haber estado, ejemplo GTA, después de haber estado haciendo 3 misiones siguiendo la trama, pues te apetece desconectar y decir, voy a ver si me saco las 5 estrellas y viene toda la policía por mí. Eso lo hemos hecho los 5 que estamos aquí ahora mismo en la mesa. Así que no es, pero el juego, pero el GTA no vale hacer el cafre con un, como puede ocurrir con Postal. Es decir, el juego tiene otra historia y otra trama. Este juego es que no tiene trama, es simplemente entrar a una comisaría, limpiar la comisaría y a otra cosa, y al siguiente sitio, que puede ser un hospital, puede ser un parque. ¿Y qué más da? O sea, y el rato en el que te pones el videojuego del GTA o de la puesta salida en el Assassin, y a veces solo ponemos el videojuego con los colegas o estando solo para liarla en el GTA, pues en vez de eso pondrías este videojuego. Lo que pasa es que, pues claro, el tío se hubiera puesto un argumento mínimo, el juego ya estaba justificado. No estoy diciendo, a ver, pasa lo mismo que por, mira, este juego puede tener la misma violencia que tenía Manhunt era violencia sin sentido bajo la excusa de un programa de televisión, pero bueno, ya el juego tenía una trama. No estoy diciendo que la trama justifique la violencia, pero si tiene una trama, por lo menos no simplemente es desvariar totalmente. No sé si me explico de alguna manera. Sí. Que tienes una justificación. Esto es simplemente salgo y disparo. No estoy diciendo que ninguno de los que estamos aquí, o una, cualquier persona medianamente aficionada a los videojuegos con dos dedos de frente, termine jugar al hater, le pegue una pata a la puerta y le vaya a pegar dos hostias a su vecina. Por muy mal que te caiga. ¡Mamá, ¿dónde está la pistola? ¿Sabes? Eso es lo que estoy diciendo. Sin embargo, hay gente, los típicos psicologillos y típicos senadores conservadores de Estados Unidos, que sí lo ven así. Si ven que esto es una, que esto es una posibilidad de crear una sociedad violenta y radical. Los Nintendo, efectivamente. Entonces, según ha habido, por ejemplo, el senador de Connecticut, donde ocurrió lo de Anita, el caso de la amenaza de bomba, dijo que lo que hacían este tipo de juegos era glorificar la violencia, cuando lo que hay que hacer es crear juegos y crear títulos que no glorifiquen la violencia. Lo que pasa es que entonces acabaríamos jugando todos al Kirby Dreamland, y a lo mejor también te lo consideran violento porque matas conejitos. Claro, porque este tío, el Call of Duty, le parece a Booty porque son tropas pacificadoras. Claro. Vamos a partir de la base primero, que Kirby Dreamland es un juegazo. Segundo, también es verdad que quizás el juego no ha caído en el mejor momento. No, eso se han dado. Se han dado tres cosas, a lo mejor sale en otras circunstancias en las que no hay ninguna desgracia como esta reciente y no pasa de la anécdota. También es cierto que es que los tíos también lo han publicitado como esto es lo que vamos a dar. También lo han publicitado como el voy en contra de la corriente de la industria. Claro, es. Lo han publicitado como si quieres jugar a lo que juega todo el mundo, claro, pues sigue jugando al Assassin's, pero si quieres ver ser un tipo alejado completamente, juega nuestro juego, que es la bomba, cuando verdaderamente no lo es. Yo he visto imágenes del juego y es que ahora mismo puede ser un tipo alejado jugando a Gone Home, a Stanley Parable y a cosas así que no son tiros. Quiero decir que yo no estoy en contra del juego de Hardware, que no, pues si el juego que, si el juego que sale, se pues puede jugar perfectamente y fuera, quiero decir, pero no argumentes unas cosas que no se sostienen. No, pero vamos a ver, yo creo que cada uno al final está tirando para su finca. O sea, estos señores, pues bueno, te están vendiendo su juego poniendo su punto de vista, diciendo que son lo más, y que son lo más super alternativo. Y ya está. Mientras que otros, los que se dan por aludidos, dicen, no, espérate, pero es que nosotros, que somos los super indies, somos mucho más alternativos y nuestro juego sí que hace avanzar a la sociedad. Y hay mucha gente del mundo indie que también se pone muy muy tonta con eso, y se suben mucho a la parra con lo que hacen. Y luego están los que se ofenden por cualquier cosa. Llama a los senadores, llama a los psicólogos, llámalo X. Pero bueno, que a partir de ahí, a mí el juego, por ejemplo, no me llama la atención, pero más que nada porque no me llama la atención ni punto, pero no porque sea hiperviolento ni por nada de eso. Claro, y la gente que... El Armagedón era de atropellar. Claro, yo entiendo que este juego se lo encuentra un chavalito de 15 o 16 años y lo flipa. Este tipo de juego lo va a flipar. No, pero tampoco es tanto. Ya está, o sea, punto. Yo creo que estos señores han ido también buscando un poco la polémica fácil, y luego hay otros que han ido a atacar brutalmente tanto al videojuego como a la industria, por el problema de siempre, que si los videojuegos son violentos y que no sé qué, no sé cuántos. Mejor publicidad que la que ha hecho estas dos semanas no la va a tener nunca este juego. No, luego seguramente el próximo juego que haga esta gente será el juego de los creadores de G3. No, pero claro. Pero el juego al final va a acabar con el estigma, pues como aquellos videojuegos. ¿Acordás de aquel videojuego prohibido en PlayStation, aquel que solo podías jugar Thrill Kill, por ejemplo, que solo podía jugar si lo tenía. Era un juego de lucha entre maníacos de un manicomio, y solo podía jugarlo si tenía la consola pirateada, porque no llegó a salir a la venta o salir muy poquitos sitios. Sí, muy poco. Ya está. Pero bueno, que yo creo que tiene que haber un término medio. Que el juego a lo mejor no vale mucho, pero por lo que no lo vale. simplemente, no por tanta polémica. Y luego, que hay mucha gente que se la coge con papel de fumar cuando el cafre y la violencia acaban en un montón de videojuegos, tengan un argumento detrás o no. Entonces, yo creo que al final que cada uno quiere arrimar el asco a su sabina. Claro. Y yo creo que, o sea, si queremos que los videojuegos estén en una auténtica igualdad con el resto de, como por ejemplo las películas, si vemos la chaqueta metálica, la naranja mecánica, por ejemplo, o películas que muestran simplemente como hostel un sinsentido, ¿sabes? O una historia de alguien, que en este caso es el loco que sale y mata, aunque tú lo interpretes de esa manera, y lo llamamos obra de arte, o simplemente lo llamamos arte, o cine, y no pasa nada, pues, y respetamos el pacto de los públicos, el que quiere jugar, juega, el que lo quiere ver, lo ve. En el caso de las películas, pues que es que hay que permitir esto y luego, claro. Yo sinceramente no te puedo decir que no voy a jugar, porque a mí no te puedo decir que el juego no me llama la atención. Pues ¿por qué? Porque no soy un hipócrita, tío. Yo cojo el GTA, me pongo a jugar, mato a todo Cristo y es que es más, he matado más gente que misiones, seguro. Está más tiempo matando gente. Contraríamos todos los GTA de largo. Y si añadimos ya la parte online. Si es que no sube de nivel porque estoy todo el rato en la ciudad puteando. ¿Sabes? Y es lo que menos PX da. Estamos fe porque hemos sufrido contigo. No, pero ejemplo, igual que pones como ejemplo la chaqueta metálica o la naranja mecánica. Bueno, al final esas películas sí que tienen un trasfondo. Asesinos natos o. ¿Sabes? Puede tener cierto trasfondo, puede tener cierta crítica. Pero Hostel, por ejemplo, no tiene ninguna. O sea, Saw, ¿sabes? Hombre, si Saw te ha tenido una selección moral, en plan. Bueno, sí, pero. Sí, pero moral llega un momento que. En modo gore, sí, la selección moral la puede ver en las dos primeras. A partir de la siguiente ya se acaba. Al final no dejas el gore por el gore. Yo las he visto. Claro, al final no dejas el gore por el gore. Y hay gente que le gusta y hay gente que no. Que no, y ya está. Pero lo vamos, a prohibir ahora. A prohibir final, Hostel. Quien quiera ver Hostel, que la vea. Yo ya he visto dos y no pienso ver más. Por ejemplo, pero al final, este juego, cuando salga, ¿tendrá un más 18? Seguramente. Sí, obviamente. ¿Eres mayor de edad? Si quieres jugar o lo juegas y ya está, pero el resto al final es un debate que termina llevando a lo mismo. Y aparte, pues, y la palabra que ha dicho Funi es muy definitoria y es hipocresía. Sí, y que tienen derecho, coño, a hacer el videojuego que quieran, si se lo han pagado. Lo que está claro es que, por ejemplo, la gente de Epic, que son los creadores del Unreal, que es para lo que va este juego, ya han pedido, le han pedido a los creadores del juego que quiten toda referencia al motor Unreal del juego. Eso ya para empezar. Entonces, el tipo que hizo el juego ha dicho que él lo puso sin pedir permiso ni nada porque lo había hecho con sus otros juegos. Que lo tiene que quitar, lo quita sin problemas. Es decir, ya en ese sentido, pues ya está. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a ponernos un poquito más nostálgicos. Yo te voy a poner esta canción a ver qué te sugiere. Los guardianes del universo al triunfar el mar. Me sugiere venir del colegio a todo trapo, ahí, mamá, ponte el 5 y fliparlo ahí en colores. La nocilla no, porque era mediodía, cuando como yo me acuerdo, tengo el recuerdo de esto. Ah, claro, pero no, otros tenemos el recuerdo de la nocilla, la merienda, claro, cuando veíamos nosotros. Y luego ya cuando nos hicimos un poquito ya más mayores y más freaks, entonces ya, nosotros ya nos guiamos, ya no por esta canción, claro, sino por esta. Ahí está. Los Ultimates. No, era, al final era el mismo opening, pero. El opening que debía tener, pero. Esta era la que molaba. Aquí por lo menos. Decías, ¡ay, el rollo japo! Aquí lo decía la canción de los peores, como decía desde la canción de los errores. Decía la canción de los errores. Pero bueno, todo esto viene a colación de que vuelve Saint Seiya, o lo que es lo mismo, Caballeros del Zodiaco. Vuelve, pero. En forma de chapa. No, casi. Quiero decir, en este tiempo desde la canción famosa de los héroes del universo, hubo más sagas. Hubo la saga de Hades, después de que 3-5 cancelara por Neptuno bajas ventas de armaduras de los juguetes y tal, y se hizo la saga de Hades, y luego Toei no le dio uso a la marca y le adquirió una parte de los derechos de un manga que había hecho Kurumada. Dólares Kurumada, vamos a llamar. Y no me acuerdo el nombre de la chica que ganó el concurso de mangakas, que es el lienzo perdido. Y era un pedazo de anime que os recomiendo súper encarecidamente, aunque solo esté en las dos primeras temporadas. Y Toei decidió dar por el culo y recuperar la marca porque nos estaba llevando dinerito de eso. Hizo una aberración que se llama Saint Seiya Omega. Os recomiendo encarecidamente que ni la busquéis. Que prendéis fuego. Que maltratéis. Pues bueno, después de todo esto y ver que las dos primeras temporadas de Omega fueron un fiasco absoluto, Toei ha decidido que va a seguir con la saga clásica y dar continuidad a la saga de Hades. Y en el Tamashii de este año, en el evento Tamashii, que es el evento que hace Bandai y Toei para presentar los nuevos juguetitos que cuestan, en algunos casos, hasta 120 euros nuevos, o sea, nada más salir la línea, cuanto más tarde la línea, ¿sabes?, más se prolongue en el tiempo, más cara se hacen. ¿Cuántos has pedido ya? No, yo llevo 2 años sin comprarme una bici. Te estás quitando, Durante la ya la monedita. Que no 200 euros en 2 Miclo la última vez casi. O sea, yo tengo el de Capricornio y me vale, punto. Yo tengo 12 por ahí, y no son todos los de oro y esas cosas, pero bueno. Se filtró algún listillo con el móvil. Grabó la presentación de algo que se hace llamar Saint Seiya Soul of God, y en el que se veía a Ioria de Leo con el estilo clásico de la animación antiguo, con una armadura divina, que es como acaban la saga de Hades, los 5 de bronce, con Atena derramando sangre en sus armaduras y así convirtiéndose en armaduras divinas, que son de dioses. Pues se le ve con una nueva armadura a Ioria, una armadura divina. Se centrará en los 12 héroes dorados, en los 12 signos del zodiaco, con lo cual doy por supuesto que van a aparecer Seiya, porque es Sagitario, que va a aparecer Iki, porque es Leo, y que va a aparecer Shun, porque es Virgo. Y aparte creo que también, Camus en Hades muere, yo creo. Sí, ¿no? ¿Quién? Camus en Hades muere, pues ya sabéis que Hyoga va a ser Acuario. No terminé de ver la saga. Y tiene que salir Shiryu. Y Shiryu como Libra, supongo. Sí. Si siguen. Porque Doko ya lo dejaría, digo yo. Sí, Doko muere, de hecho, creo, en la saga clásica. En el de los Canvas está vivo y es un personajazo. Y la van a estrenar allá por abril del 2015. Pero aparte va con su pack de Mid-Cloth de 120 euros de armadura de Ioria. Pero no me queda claro, ¿es una nueva peli o serie nueva? No, es una nueva serie. Nueva serie. Que viene después de lo que pasa en Saint Seiya Hades. Vale. Se estrenará eso en abril de 2015. Y lo que he dicho, nuevos juguetitos para vender y para que la gente se deje sus sueldos y los tiene. Hay que conseguir el sonido de la caja registradora ya, el clink clink. Sí, porque esto que nada es un saca cuartos. Es un saca cuartos brutal. Los canvas, ¿se la van a pasar por el forro o es que los canvas eran una los precuela? Canvas es lo que pasa antes de la original. Antes de la saga del santuario y todo. Eso, ¿eh? Vale. Son el antiguo caballero de Pegaso, que es Tenma. Doko, Sion de Aries, es la Guerra Santa, la última Guerra Santa antes de la. De la nueva, de la serie clásica. Vale. A mí yo tenía esa duda porque me quedé en Hades. Y verosla, porque si creíais que eran fuckers los dorados en la saga clásica, entre los canvas, son más fuckers todavía. Vale, pues hay que tomar nada todavía. Ya sabéis que vuelve Saint Seiya y vuelven los quecos. Muy bien. Vale. Al final sí me volvían en forma de chapa. Sí que volvían en forma de chapa, sí señor. Claro. Ir ahorrando. Y antes de irnos a escuchar la primera canción que nos ha dejado Elías, resulta que Twitch, esa plataforma de vídeos online donde la gente cuelga los gameplays de sus distintos videojuegos, ha cambiado sus normas de uso y parece que normas de conducta, y es un poquito polémico. Bueno, esto es porque se está usando Twitch, una pequeña porción de los usuarios de Twitch pues lo utilizan para hacer cosas nazis. Pero nada, una parte pequeña, tres o cuatro. Entonces, Twitch ha decidido cambiar sus normas de conducta y bloqueará desnudez, stripping o llevar a cabo discutir actos sexuales. Madre mía. Pero tiempo, ¿qué es discutir? No, ¿qué es discutir actos sexuales? Estoy aquí en la morra. Espera, cariño, muévete un poco. La gente que hacía en Twitch. Sí, esto se debe porque, hay gente que ha estado utilizando este servicio para beneficiarse económicamente vía YouTube. Sobre sus vídeos caseros porno o haciendo striptease o con trajes, chicas con trajes, bikini, cosas, suponemos. Me encanta jugar la lencería. Me está diciendo que había chicas jugando, haciendo gameplays y ellas salían al juego mostrando carne. Usando pechotes. Sí. Tenemos que averiguar si jugaba bien, porque creo que no. Yo creo que nadie veía los gameplays. Es muy probable que estuviese puesto el tutorial en modo bucle y que la gente no se diese ni cuenta. Efectivamente. Sí, pues. No lo sé, no tengo ni idea de eso, pero. Y bueno, esto no se sabe si es porque Twitch ha sido comprado por Amazon o porque en realidad ha tenido quejas también dentro del servicio por otros usuarios. Muy bien. Pues nada. Más que por usuarios, yo creo que por padres. Yo creo que más que por usuarios, por padres de usuarios. Porque creo que veo. No, yo creo que algún padre de usuario lo vio y ahí. Por eso digo. Hijo de usuario. No, no, pero no, no. Avisaron a otros padres. Chavales, meteros aquí. Veréis esto, ya veréis. Pero ¿qué vamos a ver? ¿El Call of Duty? Tú olvídate de Call of Duty y céntrate en la esquinita abajo. El Call of Duty. Yo lo que he visto es que con esto sí que ha habido mucha polémica de gente diciendo, ah, sí, pues espérate. Y se ha puesto a hacer sus vídeos de Twitch, pero. Vamos, con toda la ropa de invierno que han encontrado. En plan protesta, que otros que solo se veían se les veían los ojos jugando a Assassin's Creed Unity y sufriendo una deshidratación por los 6 jerseys que llevo. Decía, aparte, cuando Twitch lanzó el anuncio, dejó caer también en plan publicidad diciendo que en la tienda de Twitch tienes ropa educada, ropa acorde para en plan de, pero vamos a ver. Metieron la cuñita. Sí, sí, metieron la cuña en plan de, cómprate la camiseta de Twitch. Ven a Twitch y cómprate tu propio No juegues en bragas y cómprate la camiseta nuestra, muchacha. No, pero también hay que decir que esto no es solo porque las muchachas salieran mostrando, o sea, también está prohibido porque salga el tipo mostrando la tableta o. O en plan Cani con sus oros y su camiseta de tirantes ahí topetado. Lo más gracioso de todo es que no sé si todo el mundo hemos visto Twitch alguna vez, pero Twitch, tú cuando empiezas a ver un vídeo, la gente, tú, si quieres ver al tío que está jugando, si el tío emite una esquinita abajo chiquitito, tal y cual, entonces también es un poquito dejarse no solo los ojos, sino ser un poquito enfermo. Twitch yo creo que no lo he visto, pero visto, a lo mejor tenía que haberle prestado un poco más de atención antes. Sí, ya. Ya tarde, ¿verdad? Sí. Pues nada. Vámonos a ir con la primera canción de Elías, a ver qué nos ha dejado esta semana. Y nada, volvemos en un momentico. Está enamorado, ¿no? Pero ¿qué esto que era Miley Cyrus ahora que nos ha puesto? Pues a Miley Cyrus, pero versión Jamendo. ¿A quién se la dedicas, Elías? Cuéntanoslo. Elías, cuéntanoslo. De verdad está trabajando o está trabajando otra cosa? Ah, o está trabajándose a alguien. Ah, no lo sé, pero bueno, que nos lo cuente, escribirle y... Y que nos lo cuente. Y que nos lo cuente, escríbele un WhatsApp. Ya sabes que si sale doble check azul, es que ahora... Es que lo ha leído. Es que lo ha leído, ¿eh? Es que lo ha leído. Y ahora cuánto tarda en contestar. ¿Qué te transmite esta canción? Tuitea arroba ergredos. Bueno, va. Por cierto, estamos escuchando golpecitos. Si los coge el micrófono no pasa nada, es el piso pacera de al lado, no os preocupéis. Bienvenidos a Useda. Bueno, como hemos dicho, este programa va a estar dedicado al universo Marvel, porque ha habido muchas noticias sobre Marvel Studios estas últimas semanas. Y ahora tenemos ahí ese fantástico taladrador haciendo... Bueno, no pasa nada de eso. Efectos, tío, qué guapo. Qué guapo, tío. Sí, porque Marvel nos ha taladrado la mente. A ver, no advertimos en uno de los primeros programas en que se iban a oír ruidos, el perro ladrando. Bienvenidos a la casa de mi hermano. Sí, yo creo que aunque se encienda, o sea, se va a encender los mecheros, no va a pasar nada. No, yo creo que ya se acabó. Bueno, de todo no pasa nada. Si vemos que esto no nos explota mucho la cabeza, salimos y le decimos a los señores del piso patera que por favor dejen el taladro ya de una puta vez. Sí, que hemos jugado en Hartre. Puni, ¿qué pasa con Doctor Extraño? Porque fue, de todos estos anuncios que ha habido sobre Marvel, ha sido más extraño. Fue el más extraño, pero fue de los primeros en toda esta batería de noticias. Ha sido raro. Pues que han estado, como sabéis, buscando y sin decidirse a quién sería su Doctor Extraño. Y todo apunta a que a quien tendremos el Doctor Extraño será a Benedict Cumberbatch, que es Sherlock en la serie de la BBC, de Sherlock Holmes. En la serie buena. En la serie buena, pero también es Khan en Star Trek o la voz de Smaug. Así ya le conocéis, vamos, enteramente. Pues parece ser que todo apunta a que él será el Doctor Extraño, aunque no está confirmado, entre comillas, digamos. Y es que Marvel, tras su búsqueda, ha decidido retornar pues al principio y decidirse por pues, el favorito de los fans, que es el que la gente pues más quería en ese puesto, y que en un principio parecía ser que no se podía confirmar ya que estaba metido en una obra teatral de Hamlet. Parece que ahora los problemas referentes al contrato se habrían solucionado y que podría formar parte interpretando al gran hechicero en la llamada fase 3 de Marvel. Uh-huh. Ay, más ¿quién es? ¿Penny? ¿Penny? Venga, el tercero ya. Vale, da igual. Bueno, recordemos que de entre todos los nombres que se habían barajado para hacer de Doctor Extraño, teníamos a Joaquín Fénix. ¿Os acordáis de Joaquín Fénix antes de que se volviera loco y dejase esa barbaca? Sí, dice que sí. El taladrador se acuerda. Vale, y luego el otro era Ryan Gosling. También se había hablado de Ryan Gosling para... Pues tiene una pinta de torturado por las fuerzas mágicas, Ryan Gosling. Sí, total. Pero bueno, tenemos ahora a Benedict Cumberbatch. Lo único que dice, o sea, la Marvel en principio tampoco lo ha confirmado del todo, o sea, es un rumor, bueno, más que rumor, o sea, parece un secreto a voces, pero no lo ha confirmado del todo. Sí, está, o sea, lo que es confirmado no está ni han salido a decir esto va a ser así. De hecho, cuando se han hecho preguntas, lo que se han dicho es que no está confirmado, pero parece ser que por una entrevista que tú mismo me pasaste ayer, él más o menos lo... Benedict lo tiene más o menos... O sea, hace ver como que no sabe nada, pero está claro que algo sí se sabe, que si el río suena, agua lleva. Hay un vídeo, que es el que le pasé a Puni ayer, es de una entrevista que hicieron a Benedict Cumberbatch a propósito de la nueva película que va a estrenar, la de Alan Turing, la de Imitation Game, en la cual, pues bueno, el entrevistador le dice, oye, ¿qué es cierto de esos rumores de que vas a interpretar a Doctor Extraño? Y él diciendo, ¿y ese quién es? Pues mira, cuéntame más. Y él siempre con la sonrisa en la cara, haciéndose el tonto, pero con la sonrisa en la cara. Y el otro diciendo, bueno, mira, es un personaje de cómic. Y el otro, ajá. ¿Quién es? Guiño. De Marvel, ajá, sí, tal. Hay un momento que encima, mientras el otro está hablando, pues bebe agua y se está escojonando vivo. Y luego da a entender, pues un poco con sus gestos y tal, como que no puede hablar del tema, que no sabe nada, pero como que no puede hablar del tema. O sea, son silencios y muecas un poco reveladoras. Pero bueno, ¿a vosotros qué os parece Benedict como extraño? A mí bien. Como Doctor Extraño, quiero decir. Sí, bueno, extraño ya extraño es. Extraño es. Como extraño me parece normal. Mientras no sea un tío encasillado, debíamos hacerlo siendo el Doctor Extraño. Bueno, tiene... Sí, doctor, lo próximo que será, Doctor House, nuevo. tiene, este normalmente los papeles que hace los hace completamente diferentes. El Khan no tiene nada que ver con el Khan de Star Trek, no tiene nada que ver con Sherlock. Entonces suponemos que sabe distanciarte lo suficiente de lo que ha hecho en Sherlock para darle su propia visión de lo que tiene que ser extraño, suponemos. Bueno, sí. Pero Khan tampoco era un personaje con muchos matices, a mi parecer, era un poco... Sí, pero tampoco es ser, pero no era serlo. Ya, sentido. Claro, obviamente. Entonces ahora aquí, a ver qué construcción de personaje hace. Yo personalmente lo veo bien, no veo... mejor que Ryan Gosling, lo veo bien. Yo es que no le... vamos, es que de todas las opciones, bueno, desde luego es la que... la menos mala, vamos a decirlo de esa manera. También es verdad que puede ser que sea el favorito de los fans, no tanto por el... porque se adecue perfectamente al personaje, sino porque es un tío que cae bien. O sea, le cae bien a la gente por Sherlock, por Khan. Cuando se habló de él para ser el siguiente doctor en Doctor Who, también a la gente le gustaba mucho esa idea, pero claro, también se desechó porque no podía ser Doctor Who y Sherlock a la vez. Ese tipo de cosas, pero sí que fue bien recibida la noticia. Y además le pega, ¿eh? Ser doctor le pega, porque tiene también un cierto parecido a Matt Smith, yo creo, pero sí, sí le pega. Bueno, pues esa fue la primera noticia referente a Marvel. La segunda fue el bombazo, porque se había filtrado ya, una noche de repente apareció por ahí, el tráiler de Los Vengadores 2. Así es, supuestamente estaba todo preparado para la conferencia que iba a dar Marvel el tráiler, pero el 22 de octubre, unos días antes de dicha conferencia, alguien, no se sabe muy bien cómo, se filtró el tráiler. El vídeo que era no era un stream, es decir, no era de calidad de cine, ni de muy buena calidad, pero tampoco se notaba que era un streaming, es decir, parecía que era un tráiler a medio terminar. El primero que se vio incluso todavía los numeritos de la fase de rodaje, todavía en una esquinita. Entonces, pasó eso, se filtró el tráiler y le jorobó la sorpresa que iban a hacer en la conferencia que iban a dar al pocos días después. No, a mí me suena que no era tanto en la conferencia, sino que se iba a estrenar junto con... durante un capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D. Yo creo, me parece que se había... Yo lo que encontraba ha sido que tuvieron que... lo metieron, lo iba a ser el bombazo final de la conferencia en el momento en el que, pero como luego comentarás, después de que saliese todo el timeline, pues iban a meter el trailer. Bueno, eso lo de menos. El caso es que sí, en cualquier caso... Se filtró totalmente. Y, por ejemplo, la gente de DC, al rato de ser filtrado, en lugar de eliminarlo, porque ese trailer no... perdón. No ha sido eliminado de la red. La gente de Marvel. Emitió un tweet que era maldita Hydra. Como en plan de mierda, nos la han fastidiado la gente de Hydra. Entonces, en ese sentido... se lo tomaron con humor, era una especie como de secretillo medio a voces que el tráiler iba a salir tarde o temprano, y bueno, pues el tráiler ya salió luego a las pocas horas, se emitieron ellos suyo nuevo, a las pocas horas ya una emisión doblada, y poco después, un par de días después, salió ya un tráiler, que es el tráiler largo, que suponemos que es el que habéis visto todos, con una pequeña escena. ¿Qué tráiler? Yo creo que esta vez lo hemos visto todos y varias veces. Yo sé de alguien que cada vez que viene a mi casa me pregunta que por qué todavía no estamos viendo el tráiler de Los Vengadores. Malditos junkies. Pero exactamente, ¿qué hemos visto en este tráiler? Bueno, ¿Qué es ya lo que nos sugiere este tráiler? Bien, el tráiler, en un principio, el tráiler lo que nos sugiere es que la película va a ser en un principio más oscura. Un poquito más oscura, y que vamos a ver un enfrentamiento entre los... ¿Cómo apaga el recibo de la luz? Sí. Hay un poco más oscuro la cosa. Vamos a ver un enfrentamiento directo ya entre los propios miembros de los Vengadores. Y va a prometer muchísima acción. Ya tenemos, de momento, tenemos algún comentario hablando también sobre eso que dices. Por ejemplo, el momento más épico, más el que nos la puso a todos durísima, es el momento de la... ¿La viuda negra en la tanga? Dices, no. No, fue el momento de la Hulkbuster. Fue ese momento en el que de repente Hulk está medio loco golpeando todo lo que se movía, aparece Iron Man con una armadura preparada y diseñada, según tu cuenta, en los cómics, para enfrentarse a Hulk, y se lían a hostias entre ellos dos. Aparte de momentos como el escudo del Capitán América roto, Tony Stark, Thor cogiendo del cuello a Tony Stark, es decir, mucha fricción entre ellos. Y sobre todo ese Ultron, primero a medio construir o medio destruido, que amenaza a los miembros de los Vengadores. Luego ya con todo su poder, esos pequeños Ultron que se ve atacando la casa de Tony Stark. Es decir, se ve mucho golpe. Y sobre todo, que ha sido muy gracioso por cómo la reacción a los comentarios que va diciendo el Ultron me he liberado de mis hilos, soy un... vosotros también estáis atrapados, yo me he liberado. Y ha habido montajes en los que han cogido al Pinocho de la Disney y la han pintado como si fuese un Ultron, y entonces pues lo de que ya me he liberado de mis hilos. There is no strings on me, he roto mis hilos. Es que es el mejor momento de todo el tráiler. Y hemos visto también ya también en acción a los gemelos. Hemos visto en acción también a los dos gemelos, a los hermanos Maximoff, a Pietro y a Wanda. Wanda. Uno de ellos es el Mercurio que vimos en la película de X-Men. No, joder, es el mismo personaje. ¿Qué hacen esa mierda? Es el mismo personaje, pero por lo que hemos visto es que el poder de moverse rápido, porque se le ve una escena que va golpeando plana cámara lenta. Sí, pero era Mercurio ya, tío. Y... ya, pero ya sabemos el problema que hay con eso. Y no sabemos cómo... Recordemos para los oyentes que no lo sepan, que como... Marvel no posee los derechos de X-Men, no tiene los derechos sobre la palabra mutante. Pero sin embargo, como Mercurio forma parte tanto de la Patrulla X, bueno, del universo Patrulla X, como del universo Vengadores, puede estar en ambos sitios, en dos películas a la vez. Aunque son dos actores distintos, y aunque el personaje sea el mismo, en realidad son dos papeles distintos. No sabemos cómo lo van a encauzar. Lo hemos visto, por ejemplo, el personaje de Wanda, lo único que le hemos visto es tirarse al suelo en un edificio completamente destruido. Wanda es un mutante con muchísimos poderes, no sabemos cómo tirarán. Es mutante, no se puede decir mutante. Bueno, es un ser excepcional. Extraordinario. Un ser extraordinario con un poder pues muy, muy explosivo, muy poderoso, entonces no sabemos cómo lo encajarán en la película. Si habéis visto el segundo tráiler, la escena es graciosísima porque están en una especie como de fiesta los Vengadores y quieren levantar, están en plan de que todos van a probar si pueden levantar el martillo. Entonces la escena es divertidísima. Porque Iron Man lo intenta con un brazo de la armadura, le ayuda a War Machine también a intentar levantarla. Cuando lo coge el Capi, lo mueve un poquito y se le ve a Thor que levanta la ceja como diciendo ¿qué está pasando aquí? Y en el momento en el que Thor llega en plan super chulo y lo coge como si fuese de papel el martillo, aparece Ultron y se lía parda. Sí, toda la escena es realmente el único punto macarra o de humor que tiene el tráiler, porque el resto es todo muy... épico decadente. Este, en plan, para este tráiler, todo el hecho de que empiezas con la comedia, de que intenta coger el martillo, luego todo el dramatismo que viene Ultron y luego más las peleas, el escudo roto, la pelea contra Hulk, todo esto, pues impone. El escudo bastante. Roto, ojo. Sí, entonces. Pues echarle un ojo al tráiler, ya está en todas partes, podéis verlo. De hecho, ya os hemos preguntado también sobre el tráiler en Twitter, luego leeremos algunos comentarios. Y desde luego nos ha dejado a todos con el hype por las nubes. Bueno, sí, el hype nos lo ha reventado, el hypeímetro nos la ha estallado este tráiler. Tiene los niveles de Molonio a tope. Bueno, entonces teníamos ya la noticia sobre Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño, tenemos ahora el tráiler y luego ya cuando Marvel lo reventó fue con su evento. Un evento que parecía que no prometía mucho, tampoco lo habían anunciado demasiado y de repente... ahí soltaron toda la bomba. Después de todo esto, Marvel presentó. ¿Soltaron la bomba o se sacaron la chorra? Cualquier cosa de los dos, claro. Porque un poco a imagen del plan cinematográfico de Warner y DC Comics del que hablamos la semana pasada, Marvel ha hecho lo suyo y ha sacado su plan para los próximos 5 años. A mí esto, personalmente, me mola mucho porque o al menos yo lo quiero ver así porque me recuerda, me gusta esta rivalidad entre Marvel y DC en el cine, tal y como la ha habido siempre en los cómics. O sea, eso me gusta bastante, pero bueno, también a lo mejor es mi forma de verlo. Pero bueno, vamos al lío. En 2015, según su plan, bueno, vamos a tener Los Vengadores, la Era de Ultron, de la que acabamos de hablar, y se va a estrenar la película de Ant-Man, de El Hombre Hormiga, de la que también hemos hablado en programas anteriores, con todos esos problemas que habían tenido, por el baile de directores y todo esto. El 1 de mayo nos va a llegar la de los Vengadores y para ver a Han Pym nos vamos a tener que ir ya al 17 de julio. ¿De acuerdo? Pues con todo esto ya daríamos por comenzada la fase 3 de todo este proyecto Marvel que comenzó con Iron Man. Y el inicio de esta nueva fase lo va a marcar la tercera parte del Capitán América, que como también comentamos en el último programa, estaría marcado dentro del arco argumental de la Civil War. De hecho, es el subtítulo de la película. Y esta la vamos a tener el 6 de mayo de 2016. Ir tomando nota. Aunque también aviso, Estas son las fechas que dio Marvel en este evento. Parece ser que alguna ha cambiado, pero en plan adelantándose un par de días tan solo a esta fecha, ¿vale? Lo que pasa es que al final no me ha dado tiempo a tenerlo del todo actualizado. Pero bueno. En 2016 también vamos a tener, el 4 de noviembre, vamos a tener la franquicia, la nueva franquicia, que es la de Doctor Extraño. Que, como hemos dicho, tendría teóricamente a Benedict Cumberbatch. Que en cualquier caso, Kevin Feige, el mandamás de Marvel, ya ha dicho que, oye, que si de verdad fuera oficial, que lo habrían anunciado en el, en este evento. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo va esto. Nos vamos ya al 2017. Y de nuevo en mayo, el día 5, tendremos la secuela de Los Guardianes de la Galaxia. Aunque, y en, aunque en el evento, en el cartelito, ponía Guardianes de la Galaxia 2, también han dicho que, bueno, que es, obviamente es el título de trabajo y es el título provisional. Porque de un tiempo a esta parte, ya sabéis que Marvel no está, no está titulando las secuelas. No las está numerando, está titulando simplemente las secuelas. Menos con Iron Man. Menos con Iron Man, efectivamente. Que ahí vieron el error y dijeron... Iron Man 3 fue la última que ha estado numerada y el resto han tenido todas un subtítulo. Pero bueno, como digo, 5 de mayo 2017, secuela de Guardianes de la Galaxia. Poco después, ya el 28 de julio, tenemos la tercera parte de Thor, se titula Thor Ragnarok, lo cual ya nos da bastantes pistas. Hostiajas. Vamos, del argumento de la película. Pistas muy reveladoras de lo que puede ir el asunto. Recordemos que el Ragnarok es el apocalipsis nórdico. La caída de los dioses y todo lo que queráis. Y teniendo en cuenta cómo terminó la segunda, bueno, haceros una idea. En otoño, no, perdón. Sí, sí, en otoño ya, de 2017, tenemos otra nueva franquicia que es Black Panther, Pantera Negra. Con actor ya confirmado que es Chadwick Boseman, es un actor que parece que se había especializado en películas de deporte, porque había hecho películas como 42 sobre Jackie Robinson, el primer jugador negro que jugó en las grandes ligas, Draft Day, que también hace de jugador de fútbol americano, o The Express. Y al que vamos a ver dentro de poco haciendo de El Padrino del Soul, de James Brown, en una película sobre su vida. Sin embargo, Pantera Negra, antes de tener su propia película, lo vamos a conocer ya en Capitán América 3. ¿Vale? Así que ahí ya iremos viendo algunos personajes. Va a ser su gato. ¿Va a ser el gato de Capitán América, tú crees? Yo creo que sí. Imagínate Instagram petado de selfies de Black Panther Nick con mi gato. Con mi gato. ¿Cuál es el filtro? Con mi gato. Bueno, hasta aquí llegamos ya a 2018 y en mayo tendremos Los Vengadores Infinity War, primera parte. Y es que la tercera parte de Los Vengadores se va a dividir en dos películas. Bueno, nos van a seguir vendiendo la moto, van a seguir para que la saga siga con vida. Va a ser como los juegos del hambre 3, que es parte 1, o Crepúsculo Harry Potter, pues van a jugar. Crepúsculo Harry Potter. Les vamos a ver en versus poder. Buena combinación, ¿eh? Crepúsculo versus Harry Potter. Joder. Puede ser. Madre mía. Eso sí sería la muerta. Vale, bueno, pues en Los Vengadores 3, el subtítulo es Infinity War, Guerra al Infinito. Aquí ya tenemos confirmado como villano a Thanos, que será un personaje creado por el ordenador al que le pone la voz de James Brolin y al que ya hemos visto en Guardianes de la Galaxia. Guardianes y al final de Vengadores. Al final de los Vengadores, en el huevo de Pascua, ya aparecía Thanos, pero ya lo hemos visto ya un personaje con un poquito más de vida en Guardianes de la Galaxia. Pues aquí Thanos ya está confirmado también como villano y de hecho en el tráiler promocional de Los Vengadores Infinity War aparece una imagen de Thanos con el guantelete con las gemas del infinito. ¿Con todas? Creo que sí. Y dice, chacho, voy a repartir con todos los oros. Sale con las hojas del infinito y las cadenas de oro. ¡Ay, chacho, que soy el Thanos! ¡Venir aquí! Válgame. El 6 de julio de 2018 llega Capitana Marvel, porque se ha confirmado que será... Capitana. Será Capitana, va a ser Carol Danvers. ¿No va a ser Miss Marvel? Nope. Estaban locos. Ya está, pues ya ves. Va a ser Capitana Marvel. Va a ser la primera película Marvel con protagonista femenina, después de haber especulado un montón sobre película en solitario de La Viuda Negra. No hay actriz confirmada aún para el papel, pero sí que hay rumores de que podría ser o bien Catherine Winnick, que vais a decir, ¿y esa señorita quién es? Pues ya os lo digo yo, es la mujer que hace de la Gerta en Vikings. Madre mía. La mujer de Ragnar Lothbrok. Sí. Madre mía. Qué buena voz. Qué buena voz. Madre qué mía. Buena voz tiene esa niña. No, a mí es que me gusta la Gerta en general. O sea, la Gerta es... Joder, la Gerta. Joder la Gerta, ¿no? Joder la Gerta. Lo que pasa es que aventurar ya 2000... ¿Cuánto estamos? ¿En qué año estamos ya? 2018 estamos ya. Aventurar ya que en el 2018 esta mujer va a hacer de... Es un poquito... pelotear mucho, ¿eh? No, no, pues si se confirma. También se ha estado hablando esta semana de otros nombres, como por ejemplo el de Jessica Chastain, que es conocida por Mamá, aquella película de terror, La noche más oscura o Criadas y señoras. ¿Qué pasa con Mamá? Da cosica. Sí, da cosica. Pues eso. Y también ya para 2018, en otoño, 2 de noviembre, se estrena la película de Los Inhumanos, que no es una película sobre grupos. Sobre la eran 30 y tantos Los Inhumanos. Imagínate todos cantando aquello de qué difícil es hacer el amor en un Shinkamit. Pues eso, pues no. Es una aventura, la película que narra las aventuras de esta raza creada por los Kree, que apareció por primera vez en Los Hobbits y los Cuatro Fantásticos. Así que vamos a tener versión de Rayo Negro y compañía. Por cierto, Rayo Negro, Rayo Blanco. Por cierto, se ha especulado también que como Marvel no puedo utilizar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rayo Negro. Déjalo. No, eso lo he hecho yo, me ha traído recuerdos. Vale, muchachos. Dejar de divagar. Como Marvel no puedo utilizar la palabra mutante, se ha especulado con que a lo mejor los mutantes que introduzcan en las películas, en lugar de hacerlos mutantes, los hacen inhumanos y aquí no ha pasado nada. Van a llamarlos mutantes tunantes. Tunantes. Hacen que todos los que sean mutantes sean inhumanos y aquí no pasa. Ni media. Sí, porque metahumanos tampoco puedo coger, porque se nos ha quedado lo de Flash. Ah. Así que... Bueno, así que nada. Eso sí, también Kevin Feige, manda más de Marvel, ha dicho que no vamos a tener que esperar hasta 2018 para ver a estos personajes, porque los van a ir introduciendo como huevos de Pascua, presentándolos en... Van a jugar en como, todas las películas como han hecho, ¿no? Es decir, de repente te puede salir la Capitana Marvel en la guerra, en el Capitán América, te puede salir cosas así, irán por este estilo, ¿no? Sí, correcto. Eso es muy molón. Y luego ya, por fin ya, en 2019 se cerraría esta fase 3 con Vengadores Infinity War parte 2. Y hasta aquí es donde llega el calendario de Marvel Studios. Más allá de esto, ya no hay nada confirmado, así que no vamos a saber cómo va a seguir el futuro del universo cinematográfico de Marvel más allá de 2019. Tampoco sabemos cómo se van a relacionar, si es que lo van a hacer, durante todo este tiempo, todo el universo Marvel televisivo con el cinematográfico de Marvel. No, que ahora mismo solo está Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, pero en teoría llegarán las series producidas por Netflix, es decir, Daredevil, Hawkman, etc. Lo único que sabemos es que la nueva serie que va a sacar Marvel, serie de televisión, la de Agente Carter, bueno, pues el personaje del Agente Carter sí va a aparecer en 2015 en la película de Ant-Man. Es lo único que se sabe. Agente Carter con 80 años. No sabemos si será con 80 años, como la vimos en... ¿Qué está pasando aquí? Voy a llamar a la policía. Como la vimos... Yo soy policía. ¿Ya? Vale, no sabemos si saldrá muy mayorcita como la vimos en Capitán América el Soldado de Invierno o si saldrá en plan flashback, viendo algo sobre los años posteriores a la primera película de Capitán América. No lo sabemos, pero bueno, esto es el plan de Marvel para los próximos 5 de años. Pregunta. ¿Cómo os habéis quedado? Con esta voz que me he quedado. Yo tengo algo que decir. Bien. Que es que me lo imagino todo el rato como en Lego. Tengo un problema. Estás enganchada al Lego y es lo que te pasa. Eso es así. Whedon exactamente ha metido mano hasta... Whedon ha metido mano, imagino que hasta fase 2 es toda suya. No sé si Vengadores 3 habrá metido mano o si estará controlando todo simplemente en lugar de dirigir Vengadores 3. Supuestamente en fase 3 ya no tenía nada que ver. Él te hacía todo fase 2, pero supongo que habrá dejado una hoja de ruta, suponemos, ¿no? No lo sabemos. Sospechamos que ya. Luego, si quieres, llamo a Los Ángeles y tal. ¡Hey, George! Hi, tal, hola, George, envío, ¿qué tal? Hemos hecho el programa. Le envío un WhatsApp y si me sale el doble de check azul, entonces que lo ha leído y ya cuando eso ya me contestará. Y si no me contesta, le digo, que sí que lo has leído. Bueno, vale. Fase 5, ¿cómo se llama esto? Todo esto, ¿qué os parece? ¿Nivel de palotismo ahora mismo? A mí me parece un spank en el culo a DC. Quiero decir, DC se sacó la chorra, pero esta ha dicho, mira, esto es una chorra. Le ha hecho el juego del cuchara a cuchillo, ¿no? Sí. ¿Algún comentario más? Aparte de... ¡Chorra! Aparte de la sesuda reflexión de Jojo. La No. Ya, ya, esto es todo lo que tienes que aportar. Hombre, si es que verdaderamente es que es lo que ha dicho él, es decir, de repente DC dijo, tenemos esto que tiene el tamaño de esta caja. DC dijo, mira qué grande la tengo, y dijo Marvel, espérate que te voy a enseñar lo mío, hermano. O sea, que hay que reducir esto a un concurso de pollas. Vale. No, pero vamos a ver, el problema que tenemos es que el nivel de hype es diferente a esto, porque ya hemos visto cómo lo ha hecho Marvel, es decir, ya sabemos que Marvel lo sabe hacer bien, entonces sabemos que todo esto que nos han mostrado va a tener un nivel de calidad, porque lo hablábamos hace tiempo en reuniones privadas en mi casa, en la cual pasándolo muy mal, lo hablamos. ¿Cómo eran esas reuniones? Con casinos y tal. De alta categoría, porque lo hemos hablado más de una vez fuera de micro. Gracias. Que queda mejor, e incluso fuera de tu casa y también. Fuera de mi casa también, en que llegó un momento antes de Vengadores en que cada película de Marvel era mejor que la anterior, antes de llegar al primer Vengadores, lo decíamos. Entonces, eso ya lo hemos visto y sabemos que Marvel el camino medianamente lo sabe hacer. A DC le hemos visto que sí, que ha mostrado un montón de títulos, ha mostrado también títulos que son muy atractivos y muy interesantes sobre el papel, pero no sabemos cómo puede salir, porque en las últimas películas que hemos visto, ajenos a los Batman de Nolan, el Superman no fue, a pesar de que a mí me gusta mucho el Superman de Snyder, pero mucha gente no salió contenta de aquello, entonces no sabemos qué camino va a sacar DC. Sin embargo, Marvel, como sí sabemos lo que ya ha hecho, pues por eso el nivel de hype con esto está tan por las nubes. Y por eso esto es lo que hablábamos de la sacada de chorra. Es decir, vimos la chorra de DC, dijimos, bueno, no está mal. Y ahora que hemos visto la polla de Marvel, nos ha golpeado en la cara y nos ha hecho un moratón en un ojo. No quieres otra cosa ya. Ya no queremos otra cosa, vale. Solo queremos la polla de DC, de polla de Marvel. Vale. Está guay, porque si algún día alguien escucha nuestro podcast, ay, voy a ver cómo hablan de cine estos chavales, bueno, lo van a escuchar, lo va a entender. Hombre, yo creo que la analogía es buena, hombre. La analogía, sí, pero bueno, en fin, vale. Yo, por ejemplo, por decir algo y que nos vaya sobre miembros, Pantera Negra como personaje para que le den una película a él solo me resulta cuanto menos sorprendente. Hay que quedar bien con todos. Hay que quedar bien con todos, dejémoslo ahí, ¿no? Sí. No, hombre, y supongo que tirarán por todo el rollo del Vibranium, de Wakanda y todo este rollo, que será un material súper importante y tal y cual. Entonces supongamos que irá por ese... Hombre, claro, si le rompen al Capitán América el escudo, pues... Vibranium. Ya, Vibranium, insisto. Sí, pues claro, pero bueno, insisto. Vibranium. Película para... Puede dar, es decir, no. Te la juegas con un rollo ecologista, en plan de que quieren atacar. A lo mejor me tengo que matar. Y más cuando puedes meter a cualquiera de los otros haciendo cameos. Sí, eso también es verdad. Los derechos. Imagínate que te juegues. Puedes vivir la película solo de cameos. Juegas con un rollo de una guerra en Wakanda, por ejemplo, de que, es más, te sacas algún villano también que no haya sacado por ahora, y te lo pones con que quiere conquistar Wakanda, que Pantera Negra pide ayuda a los Vengadores. Y ya tienes ahí media película. Solamente con eso ya tienes media peli. Pues nada, ahora le envío el mensaje a Josh y le pregunto. Bueno, pues aquí termina el plan de Marvel. Entonces, la última gran noticia, bueno, esto en realidad es noticia, sino que de repente también, durante todas estas semanas, han surgido un montón de rumores sobre el futuro de... Un montón, sí. Sobre el futuro de la franquicia de Spider-Man. Y algunas además están relacionadas. Es todo, pues, a ver qué pasa. Pues bueno, como Sony se llevó una patada en el culo con la segunda película de Spider-Man, pues no sabe muy bien qué hacer con los derechos de Spider-Man y bueno, se habla de que puede ceder parte de los derechos a Marvel y que Spider-Man saliera en Los Vengadores, o también puede que Spider-Man salga en una película con los Seis Siniestros. Ah, sí, sí, no sé. Luego también hay otros rumores acerca de que, bueno, de que Venom, la película de Venom es posible que esté cancelada, y también que Spider-Man, las películas de Spider-Man estén protagonizadas ahora por personajes femeninos. ¿Cuáles serían estos personajes femeninos? Posiblemente, pues, o Spider-Girl, Gata Negra, Silver Sable, Seda... o Firestar, no se sabe. Esas son las posibles candidatas. Coger a todas las mujeres superheroicas del universo Spider-Man y hacer una película para ellas. Sí, pero no todas juntas, a lo mejor con una de ellas o que no se sabe. El problema es que de todas las que has dicho, no se ha visto ninguna en el cine. No se ha visto ninguna, entonces... Sí, se hace raro. Y si ceden los derechos de Spider-Man Sony a Marvel, sería con su actor. ¿no? ¿Cuál es el actor que ha hecho? No tiene por qué. Es posible que empiecen desde el principio con toda la trama de Spider-Man y elijan otro actor y... Claro, cuando salió... No lo saben, está todo en el aire, son todas suposiciones. Que Sony le cediese los derechos de Spider-Man a Marvel y que Marvel resultase que si hiciese un Spider-Man cojonudo, sería un plan de Sony. ¿Habéis visto cómo se hace? Chiquitín. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo ahora mismo a Spider-Man me lo imagino como: ¡Hola! ¡Soy Spider-Man! ¡Bien! ¡Nuestro amigo Spider-Man! ¡Va a venir Spider-Man a mi cumpleaños! ¡Hola, niños! Porque para que le falta. Y me imagino, pues, hablando en mexicano. Y una fiesta de cumpleaños de una niña. Con el tiempo que también han salido tantas cosas de Spider-Man que ha perdido mucha credibilidad, el pobre. Claro. No, pero es el problema de hacer las cosas más rápido y mal. Aunque para no perder los derechos. Aunque la última no era mala, la de... No era mala. El poder de Electro a mí no me pareció mala y jugaba con muchas cosas de la mitología de Spider-Man que no se había visto hasta ese momento. No, yo reconozco que era bastante escéptico con este reboot de Spider-Man. ¿Qué es lo que habláis en las reuniones privadas en tu casa sobre este tema, Víctor? No sé, pregúntaselo a tu hermano que también participa. Ah, o sea, son de lo más selecto. Es una cosa de dos. Porque a mí no me invitan, a vosotros. No, a mí tampoco. Y demás. Y demás, o sea, hablamos de todo esto y de ver el tráiler de Los Vengadores en bucle. En bucle, sí. Pero es decir, las dos últimas. A mí, las dos de Amazing Spider-Man, yo estaba como tú. Me estaba, francamente, muy escéptico. Porque decíamos, coño, han pasado 3 años, 4 años de cuando salió la de San Raimi. ¿Cuándo había pasado? ¿3 años? ¿2 años? No, algo más, pero bueno. De la gran Spider-Man 3, que es lamentable. Entonces. Con el Spider-Man Bailón. Que Spider-Man Bailón y repeinado hacia atrás. Es un buen punto eso, Entonces. Ese era el único que le hizo gracia. Entonces, en no, ese. No me hizo gracia, pero es un punto. Vale. Entonces, teniendo en cuenta que el remake, pues si estábamos escépticos y lo hicieron medianamente bien. Que lo coja DC, que lo coja ahora Marvel con una. Que si coge Spider-Man a DC sería la bomba. O sea... Pero que lo coja, que haga Marvel algo con Spider-Man, pues sí puede sonar mejor de lo que hay. En cualquier caso, repetimos, todo esto son rumores. Lo que pasa es que la gracia de todo esto es que han surgido a la vez y en muy poco tiempo y en muchas fuentes distintas. Pero vamos, a día de hoy lo único confirmado de verdad es que Sony sigue teniendo los derechos de Spider-Man, pretende sacar su tercera parte de Spider-Man cuando sea, y si acaso aquella película de la que se habló sobre los 6 siniestros, que recordamos que era aquel grupo de villanos que querían cargarse a Spider-Man, que era, si mal no recuerdo, el Lagarto, Electro, Misterio, El buitre, Shocker y Kimpi. Sí, porque estaba gringo. Duende estaba afuera, pero entraba, salía. Bueno, el duende quizás también estuviera, pero vamos, en cualquier caso creo que esos eran los originales. Luego la formación fue cambiando. Yo creo que estuvo también Kraven, el cazador. Sí, Rino. Rino puede ser que también estuviera. Pero vamos, entonces, ha habido muchas formaciones de los 6 siniestros. Pero bueno, eso era, y sigue siendo en teoría, hasta que Sony lo desmienta. Sí, es lo que hay. Y es lo que está confirmado. Sí. Sony de momento no se ha pronunciado al respecto de nada. Lo más probable y lo que más se habla es de eso, de una película protagonizada por una mujer. Es como la opción más... ¿Y dejar a Spider-Man relegado? Sí, un poco. También me pareció leer hace poco que se hablaba de que... ¿Podemos hacer spoiler de Spider-Man sí, no? Pues no lo sé, supongo. Es porque... Voy a spoilear, alerta spoiler. Se hablaba de que estaban hablando con la chiquita que hizo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la chica que hizo de Gwen Stacy, para que saliese en el... La rubia, para que saliese en un posible Amazing Spider-Man 3. Sí, también se hablaba de que tratarían de adaptar en parte la saga de los clones, y por eso la colarían por ahí para que pudiera salir. No sabemos qué hay, pero bueno, esto es lo que hay en referente a Spider-Man. Y para cerrar, antes de irnos ya a la siguiente canción que nos ha dejado Elías, a saber... Y a ver si es Arribar de Goyeta. A ver si también es de mucho miedo, de llorar con una manta. Comentar cosas muy muy rápidas que no tienen nada que ver con Marvel, pero que también son noticias que hay que destacar. Primero, vuelven los Critters, pero en formato de serie digital. Con serie digital no sé si se referirán a que va a ser una serie íntegra para internet, si será hecha por ordenador, las dos cosas, no lo sé, pero bueno. Me aburre. ¿Te aburre? Son los Critters. Ya, pero... ¿Van a salir de un baño? Pero los Critters deberíamos verlo en las películas que vimos de los 80 y punto. Los Critters molan y vuelven. Sí, no digo yo que molan, pero... Los Critters vuelven en forma de chapa. Volverán como las Tortugas Ninja. Vale, también... Bueno, Nintendo hizo su Nintendo Direct hace nada. Ayer, teniendo cuenta que estamos grabando. ¿Cuánto es de ayer? Miércoles a las 11 de la noche. Sí, fue el miércoles a las 11. ¿En serio? Sí, no sé ni el día que vivo. Bueno, pues y ha sido... Y hace muchos días, oyente. Sí, ha sido ya hace unos días, según cuando estamos grabando. Bueno, uno de los anuncios más destacados es que... A ver, por fin... anuncio destacado... Que yo se compra la nueva 3DS. Sí. Remake del Legend of Zelda Majora's Mask para 3DS. Me reservo mi opinión. Bueno, vale, pues reservada queda. A las reuniones. Yo me reservo la consola. ¡Hey! Y marcar esta fecha en el calendario, 18 de diciembre de 2015, porque es la fecha de estreno confirmada para el episodio 7 de Star Wars, al que han titulado The Force Awakens, o lo que es lo mismo, La Fuerza Despierta. Sí, o el Hype Despierta. Sí, esto se le apunta al carro de, coño, que Marvel ha lanzado un montón de cosas, nosotros no vamos a quedar atrás. ¡Mamá! ¡Marvel está sacando cosas! Si es la misma compañía. Es la misma, ¿verdad? Sí, es Disney. Sé que al parecer ha dicho el que hace C-3PO, Anthony Daniels, ha dicho que todos aquellos que les guste el Imperio Contraataca, pues que se vayan olvidando de esa película, porque esta es muchísimo mejor. A ver si se va a comer sus palabras, que va de... conmigo. Es un poco bocacín. Si son tres imperios que te atacas, a mí me vale. Vamos a escuchar la siguiente canción de Elías y luego opinamos a ver qué nos ha dejado. Rimas de asalto, color gris en el cristal, duro metal, he roto el cristal, jamás tuve igual. En la costa mediterránea hay sabor a sal, olor a industria pesada, sabor a chocolate, un trago de agua salada te limpia el gaznate, procurando evitar los empates, con meditación, karate, disciplina en la calle. La estación Cartagena no te has enterado, si algún día me muero allí quiero ser enterrado, viviendo la opresión día a día, si cayerais por aquí, otro gallo os cantaría, me he caído al suelo, pero siempre nace un nuevo día, la gente nos odia, pero ¿qué puedo hacer yo? Ayer ardió Troya y hoy ha cerrado París ya, que lleve mascarilla, que cierre su taquilla, el estrés se os ve, pues vais en camilla o sentado en silla, vuestra tez amarilla de tal palo da la astilla, la historia que vivo se escribe con la fe, soy pagano sin fe, solo espero a fin de mes. Vivimos con los dedos cruzados por todos lados, vamos sonámbulos. ¿Qué te opone? ¿Eres sordo? ¿Llevas sonotone? Deberías escuchar más otras impresiones. Yo escribo canciones, otros hablan sin contemplaciones, con pasiones y con tensiones. Esperamos que la vida nos trate bien y oír callar a los que tanto se ríen. Yo también viviendo tratos, un reloj borracho en el plato que no espera ni un rato, vuela bajo la luz de una vela, sonrisas y lágrimas, candela. No tengo ni abuela, ¿y qué? Hemos descubierto cómo estar sin estar, cómo hablar y comunicar, no olvidar pensar. Esta noche y mestito, son más de las 7 y tengo un litro, paso de tu ley, grito. Las calles son calientes aquí en el sur, los demonios van vestidos de azul. Toda la gente se mueve por interés, en este zoo hay muchos seres, una cárcel es. Pido perdón a todas por no ser cortés, pero los enemigos de este hombre no son mujeres. Solo espero que la vida nos trate bien, no miro a quién, solo el recuerdo me pone a 100. Y con el recuerdo sobrevivo mientras sigo con los dedos cruzados. Y dice así, Vivimos con los dedos cruzados por todos lados, vamos sonámbulos, ¿qué te opone? ¿Eres sordo? ¿Llevas sonotone? Deberías escuchar más otras impresiones. Yo escribo canciones, otros hablan sin contemplaciones, con pasiones y con tensiones. Esperamos que la vida nos trate bien y oír callar a los que tanto se ríen. Me parece que es el Elías de siempre, que esta canción se ha estado en su línea, a mí me ha gustado. Yo veo una evolución, o sea, yo creo que antes en la canción de antes estaba comiéndole la oreja a la niña, de oye chata, vente conmigo y tal, que soy buena gente, y luego aquí ya le estoy diciendo, bueno, ahora ya que estás conmigo, mira lo que te ofrezco, ¿eh? Mira, este es el género. ¿Qué te parece? ¿Me estás diciendo que Elías está utilizando el programa para ligar? Hombre, alguna opción te tiene que tener. En la chapa, por lo menos. Lo intentamos contigo y con Perra Satán y no salió. Bueno, pero porque ahora era una relación a distancia y era imposible. Bueno, siguiendo con nuestro pequeño especial Marvel, ahora vamos a hablar de videojuegos de Marvel. Pero nos vamos a centrar primero con Jojo en juegos retro, es decir, juegos de hace un porrón de años. Y vamos a enfocarlo un poquito, no tanto a los juegos de consola, que hablaremos aunque sea algo un poquito, pero vamos a centrarnos en los juegos arcade. Porque durante un tiempo pudimos disfrutar de varios de estos juegos con licencia de Marvel Heroes en las recreativas. Por ejemplo, bueno, recreativas de salones recreativos o también de los bares. También yo lo conocí una de las que vamos a hablar la conocí en un bar y había... Es que esto es explicarle a los oyentes que sacaron muchos juegos muy parecidos en muy poco tiempo, con lo cual... No se hace fácil distinguirlos a primera pensamiento. Ah, por ejemplo, Sega en 1991 vais a estrenar con Spider-Man The Video Game. ¿Este juego cómo era? Era un beat 'em up de scroll lateral, yo contra el barrio, que dicen algunos. Y sería para la placa CPS1, que era la que estaba más o menos por aquel entonces. Y este juego, yo este el recuerdo, era... Ya vas a... Me acuerdo sobre todo de la primera fase, porque salía Veneno, y al principio te pegabas contra Veneno, después Veneno, de repente, algo que no hemos visto jamás en los cómics, de repente crece como si fuese King Kong, y te pega, y luego te pegas con él otra vez en tamaño normal. Bueno. Y salía también Escorpión, de eso me acuerdo. Y además, aparte de Spider-Man, podías llevar a otros personajes. Sí, a Gata Negra, Ojo de Halcón y... ¿Cómo se llamaba? ¿A Namor? Namor. El del agua de Marvel, ¿no? Sí, el Aquaman. El Aquaman de Marvel. Tiene el mismo carisma, ¿lo habéis fijado? No, pero Namor molaba más, porque Namor empezó siendo un personaje malvado. Ah. Y tenía un rollito ahí amoroso con la mujer de Rey Richard. Sí, se la quería hacer. ¿Sí? La pretendía. Madre mía. Un día apareció y le dijo, oye, Sue Richards, te apetezco. Y se lo pensó. Y casi, ¿eh? Y se lo pensaba en la Sue Richards. ¿No te creas tú que le hacías cosas a Namor? Pero bueno, este era una de las primeras máquinas. Además que podían jugar todos a la vez. Sí, si la cabina tenía los cuatro sticks, los cuatro mandos, sí podían jugar hasta cuatro, un poco ortopédico, como eran las máquinas de aquel entonces, pero sí, se podía jugar. Por tanto que no me eché yo duros aquí en esta. Luego, en el mismo año, la compañía Data East, que no sé si sigue con vida. Pues yo tampoco sabría decirte, creo que no. Bueno, ese sacó... Capitán América y los Vengadores. Y oh, sorpresa, no son los Vengadores. No, no todos. The Vision no es Vengador. Sí, es Vengador. Sí, sí es Vengador. ¿Pero cuándo? No está en nómina. Sí, claro. Después. Hombre, es que, fíjate, mira, la Vision no solo es Vengador, sino que luego, a pesar de ser un androide, se casa con la Bruja Escarlata. ¿Y tiene hijos? Y eso yo no sé, pero sería muy raro un androide y... Es verdad. Pero el universo Toriyama no es el mismo que Marvel. Ya, bueno, y Serie 18 se quita lo biónico para su... Se quita lo biónico, o sea, que con lo cual era más cyborg que, claro, que androide. Vision es todo androide. Todo sí, chapa. Ya. Bueno, todo policía. Parece todo ser que todo chapa, ¿no? Bueno, pues entonces, sí, esta era otra máquina, pero eso, con los Vengadores. ¿Qué personajes teníamos aquí? Teníamos a The Vision. Vision. Iron Man, Capitán América y Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, estaba de todas partes. Sí, ojo, además es un personaje que solía molar. Cuando tenía ataques a distancia, era en plan de, bueno, antes de que se arrimen a mí y me den, pues les fleché un rato. Hay que amortizar los 5 duros. Sí. Precisamente por eso creo que estaba Ojo de Halcón, porque decía, tenemos uno para las hostias, otro para tal, y vamos a meter alguno que esté de distancia. En esta Iron Man no podía volar. Podía volar, claro, pero sí, no podía volar alto para que no le pegase. Y esta era otra máquina en la que podía, si la cabina tenía cuatro mandos, tenía podía jugar a cuatro a la vez. Y por esta fecha, creo recordar que también salió otro juego muy similar, pero con los X-Men. Había un anterior al Children of Atom, pero que era muy similar a esto, también de cuatro a la vez y dándose hostias. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero sí que era de los X-Men. En los X-Men llevabas a Lobezno, a Cíclope, Rondador. Sí, Rondador, sí. Rondador, sí, Coloso y... Tormenta puede ser también. Sí. Bueno, estos eran en los primeros años 90 y eso fue la época en la que de repente la gran novedad era meter máquinas con un porrón de mandos. Sí. Luego llega Capcom, que se hace con los derechos de Marvel, y ya es cuando la lía parda. Empieza su camino con los Marvel vs Street Fighter, ¿no? Que es el primer juego en el que solo cruzan a algunos personajes del universo Marvel con los personajes de Street Fighter. Que ahí es el comienzo ya del Marvel vs Capcom, que ya es la locura máxima. Ya es un roster de luchadores de toda la pantalla, literalmente. En algunos casos, ves la miniatura a la izquierda. Y fue una saga que se extendió en el tiempo. Tiene segunda y tercera parte, ¿no, Puni? Hasta tercera parte, porque es el juego, digamos, de los tres que hay así en consolas más actuales. Ya sería 360 y... 360. Xbox 360 y Play 3. Pues en lo que personajes a solitario se refiere, pues de Marvel hay varios. Tenemos de Spider-Man, Lobezno o Justicieros también como Punisher. Tenemos juegos de Masacre. Pero juegos así de... como Punisher, ahí me metió la cuña, ¿eh? Es muy bueno ese tío. Me encantan esos juegos. Para lo que es ya grupos así más en plan Marvel, pues juegos que de tollinas, pues tenemos el Marvel vs Capcom, que efectivamente podemos formar un grupo de hasta tres personajes de ambos universos, equipos muy rarunos como por ejemplo Akuma aliado a Dante de Devil May Cry, por ejemplo, y para completar el trío de amigos y de salir de cañas, Lobezno dejando las cosas claras a garrazos, y eso, cosas así eran posibles. Por ejemplo, se te saltaban hasta las lágrimas cuando hacían en especial los tres, y es el muy recomendable de hostias. Pero luego no es el único juego que tenemos también ahora, menos violento pero para nada el menos destructivo, Lego Marvel. Un juego absolutamente genial, con una enorme variedad de personajes y un toque de humor. Como todos los Lego anteriores, pues se trata de ir destruyendo todo lo que veas. Ir destruyendo las fichas, los escenarios, vas consiguiendo moneditas, desbloqueas cosas, con las moneditas desbloqueas, compras esos desbloqueos, tienes que coger más moneditas, pim, pim, pim, pim. Lo que pasa es que este, además, tiene el mundo abierto, como pasaba ya en el Lego Señor de los Anillos, el juego. Puedes moverte por toda la ciudad, ya sea volando, con Iron Man, por ejemplo, o sobre el patinete del Duende Verde. Puedes meterte en un coche y darte tus paseos, incluso puedes ir destruyéndolo todo con Hulk o Juggernaut, si lo tienes también. Y este es, para mí, el más adictivo ahora mismo de los que hay. Sí. Aquí ya estamos hablando, ya hemos pegado el salto a los juegos más actuales. Hemos pasado ya de lo retro al... La verdad es que, claro, como yo me ha pasado así la pelota, me ha pillado súper desprevenido y estaba como peleándome con el Thor al principio, hasta que ya llega el Lego Marvel y ya sí, estamos aquí. Bien, bueno, establezcamos entonces un poquito esto, porque... a esto os escribo yo los guiones, cabrones. Vale, hemos hablado entonces un poquito de los juegos retro. Ya hemos comentado yo todos estos juegos que hemos encontrado en recreativas. También me acuerdo de otros juegos de recreativas, como por ejemplo, que os comentaba, el de Punisher. Sí, claro, de Punisher había uno que iba con Nick Furia, que era el único poder que tenían allí, era Nick Furia, que era capaz de fumar bajo el agua. Pero lo demás, un juegaco muy bueno, muy bueno, muy bueno, de dar tiros, hostias y palos. Ese salió para Super también, creo. Pero también sí. De ir andando y defendiendo tu barrio, negro, ¿sabes? De ir a palos. Sí, porque cuando Capcom se hizo con Marvel, lo que hizo fue dos clases de juegos. Los beat'em up, que ya estaban muy... tenían ya mucho callo haciendo ese tipo de juegos, el yo contra el barrio. Y era el clásico de recreativo, además. Y luego el de tollinas, el de uno contra otro, es decir, la fórmula de Street Fighter, que es la que he comentado ya yo, que empezó con el Children of the Atom, que eran solo X-Men contra X-Men, luego amplió con Marvel Heroes. Realmente, con Street Fighter solo, con el universo Street luego, Fighter. Luego sí, luego mezclaron con Street Fighter, y luego ya fue cuando les entró ya la epilepsia con el Marvel Super. ¿Por qué no hacemos aquí lo más grande? Muy bien. Sí, y ahí ya es todo Marvel con todo casco. Sí. Muy bien. Vale, pues entonces, ahí es donde ya podemos poner ya el punto final dentro de la historia medio retro de Marvel. Bueno, medio retro, el Capcom vs Marvel, el 3, bueno, sale en... hasta ahí hace poco. Bueno, por eso, ahí es donde podemos ya poner un poco el... No, hombre, eso es casi actualidad. Yo creo que la frontera estaría justo en el primer Marvel vs Capcom, que es cuando ya se rompe la cosa de hacer beat'em ups y hacen juegos de lucha y evolucionan. Vale. En consola, aparte de... ya entrando en lo que es ya, juegos exclusivos para consola de Marvel. Yo, por ejemplo, ¿os acordáis de los Spider-Man que llegaron a salir para la PlayStation 1? Sí, sí, yo creo que fue de lo mejorcito que habían sacado. Sí, de Spider-Man, sí. O sea, pues me acuerdo de... ¿cuántos sacaron? ¿Dos? ¿Tres? Uf, Dos seguro. Spider-Man de la Play 1. De la Play 1, sí. Un 2, 2 por lo menos. Porque luego empezaron a volverse locos ya en la época de 360 y empezaron a sacar a los Web of Lies y todo este tipo de historias, pero bueno, ya es... Para PlayStation 2 ya lo que empezaron a sacar son las adaptaciones de, sí, de las primeras películas de... Sí, eso sí, o sea, siempre que había una peli de Spider-Man ha sacado su... Por lo menos de la de Sam Raimi, sí. Y no eran buenas. No, no eran grandes juegos. Y... Creo que te regalaron uno en el cine. Sí, yo tengo uno, pero no era de las películas. Era el Spider-Man Web of Shadows, que sería para 360, pero me lo regalaron comprando unas palomitas. Con lo cual, muy bueno no es. Incluso me suena a mí de un juego que había en el que llevabas era a Venom, no a Spider-Man. No suena también de ir andando y defendiendo. Sí, ese salió para Super Nintendo, que era el Spider-Man, el Matanza Máxima, que adaptaba aquella saga de cómics de Spider-Man, en la cual bueno se juntaban Spider-Man, Veneno, Gata Negra, incluso el Capitán América, todos contra otro enemigo con simbionte que era Matanza. Sí. Bueno, técnicamente sí, era el hijo del simbionte de Veneno, claro. Efectivamente. Y sí, podías llevar tanto a Spider-Man como a Veneno, y no recuerdo si en algunas fases podías utilizar al Capitán América. Bueno, entonces ponemos ahí un poquito el punto final en los juegos retro, ¿no? Sí, perfecto. ¡Ya! ¡Oso Togari! Tío, ¿por qué le estás haciendo ayuda al perro? Porque estoy escuchando La Casa de mi Hermano. La Casa de mi Hermano, no trates de entendernos. Vamos ahora con los juegos más actuales. Ya hemos hablado, has introducido un poquito ya el tema de hemos hablado del Lego. Marvel vs. Capcom, me había quedado hablando del Lego, que es menos violento, es un juego más infantil, pero como decía, pues no menos destructivo, porque va a ir destrozando todo, cogiendo moneditas, desbloqueando cosas que compras luego con esas moneditas para conseguir más moneditas y resolver varios puzzles. En sí el juego es un juego que ahora mismo y al precio que lo puedes conseguir vas a amortizarlo, o sea, vas a echarle horas. Yo tengo muchísimas horas metidas en ese juego, o sea, no echaba tantas horas en un videojuego de los Final Fantasy. Sí. Y no lo vas a terminar hasta muchísimo después, o sea, desde luego vas a amortizar el dinero. Y ese es de los más recomendables que hay en mi opinión ahora para coger de lo que es 360 y Play 3. Yo creo que lo estoy también jugando bastante. El juego, bueno, es un Lego, es un juego infantil, en el sentido de que es un juego muy asequible para los niños, al fin y al cabo ves a los personajes de Marvel, pues formato Lego, y es muy gracioso, pero tiene mucha gracia para el que es fan de los cómics Marvel de toda la vida, porque tiene muchos guiños, muchos comentarios, que a lo mejor un niño que solo ha visto, conoce al personaje, pues de verlo en los dibujos animados, incluso en las películas, a lo mejor no coge, pero para el fan... Para el que es fan de Marvel de siempre, sí tiene unos guiños muy muy puñeteros, muy graciosos. Sí, sí, sí, sí. Para los fans en general del mundo Marvel, es decir, es más, incluso en las películas, porque hay un logro muy gracioso, un logro y un trofeo, que es llevar a la Antorcha Humana y al Capitán América en el mismo grupo, sí. Cuando en el cine lo han interpretado el mismo actor. Entonces es una cosa así muy cachonda. Entonces, se llama Tu Cara Me Suena, creo. Tío, yo te conozco. Ahí, es decir, en ese sentido, es decir, ese es un logro o una cosilla que un chavalito de 9 años está jugando y no lo va a pillar, pero el padre que está al lado, pues anda, mira, qué cosa más graciosa. ¿Sabes? Tiene muchísimo, muchísimo sentido. O la coña con Stan Lee también, que también está. Entonces tiene muchísimo. Todos los cameos de Stan Lee. De cameos en todos los niveles. En todos los niveles tienes que rescatar a Stan Lee para llegar, por ejemplo, al 100% del juego. Pero también ya no es solo eso, es que son comentarios entre los propios personajes. Sí, el Capitán América con Iron Man, ya hay muchas cosas. Sí, el Capitán América está muy exagerado como un tío y súper patriótico, sin las barras estrellas y tal. Iron Man no deja de ser un fucker, como ha sido siempre. Spider-Man hace muchas referencias a no, pero es que me tengo que ir porque me busca mi tía. O... Spider-Man es muy Spider-Man, sí. O sea, en este juego. No, la verdad es que es un juego muy muy mágico. Y Masacre es muy Masacre. Por supuesto. Personaje estrella durante todo el juego, que además aparece en todos los niveles también. Aunque sea de refilón. Yo me pasé una hora intentando rescatarle en el de la mansión de los X-Men, sí, que aparece, le veía en el S y decía, yo tengo que llegar ahí, y Iron Man para arriba, y Iron Man para arriba, y yo, no puede, estuve una hora todo gorilado, me cago en el leche, más arte, que además estaba seguro, no me había leído nada por ahí, digo, seguro que se coge aquí el personaje, hay que rescatarlo y te lo dan, y no, amigos. Es un juego muy, muy divertido. Bueno, pues si lo que buscas es algo más serio de la saga Marvel, los Marvel Ultimate la verdad es que ofrece algo un poco parecido. En lo que se refiere a jugabilidad, es más, yo diría que es como el Lego, pero en serio, porque que no tienes tanta libertad, no tienes lo que es salir por una ciudad y tal. La jugabilidad, lo que es una misión, es lo mismo. Vas siguiendo el camino de la pantalla. Vas destrozando todo, cogiendo monedas, matando bichos también, resolverás algún pequeño puzzle. La visión es un poco como la del Diablo, desde arriba. Pero por lo demás es más o menos el mismo juego, pero en sí, serio. Un RPG de acción. Sí, lo bueno que tiene este es que pues a los que les gusten los juegos de rol, pues este ofrece la posibilidad de las características que tienen los personajes, poder subirlas de nivel e ir avanzando, ir comprándoles habilidades dentro de unos parámetros, y que además, pues si eres fan de la saga y tienes amigos que también lo sea, pues aunque no vayas a salir mucho, pero podéis jugar cuatro a la vez y con bastantes personajes. No tanto como en Marvel, pero no sé si tendrán entre 10 y 20 personajes al menos, ¿sabes? Y ahí tenemos el 1 y el 2, Marvel Ultimate 1 y 2. ¿Con un montón también de personajes para desbloquear? Sí, claro, al principio tú empiezas con los básicos, pero luego te puedes desbloquear un montón. De hecho, en el 1 yo ya me he desbloqueado, tengo desbloqueado a Masacre, que me cuesta mucho menos de lo que me está costando en el Lego, tanto que estamos hablando. Ese de los primeros, y es más o menos molón. Y tenemos, pues, como ya digo, 1 y 2. Y eso es, a mi entender, de lo mejor que hay como juegos de lo que es Marvel como grupo, porque claro, ya si hablamos por solitario, pues cada uno y tiene. Y además, me acuerdo que lo jugamos cuando salieron las consolas nuevas, la Xbox y la Play 3, que era un juego como súper cotizado, de vamos a jugar a este juego. Hombre, es que este también ha tenido, o sea, quiero decir, los Marvel Ultimate también han salido en Play 2, en Play 1, recuerdo, y era más o menos la misma temática, lo que es un juego semi de rol de Marvel, que va subiendo de nivel, pero que puedes llevar a cuatro personajes a la vez. Y que, pues, por ejemplo, típico, el hombre de hielo se hace indispensable en ciertas fases para hacer la pasarela de hielo. En otro lado, pues es un poco lo mismo que pasa en sí, Marvel. Lego Marvel, pero con gráficas padres. Efectivamente. Estos juegos que los sacó Activision, yo creo que pasó un poco como en todos los que sacó Capcom. Los que salieron primero para la primera Xbox y Play 2, eran solo basados en los X-Men, y luego ya pegaron el salto añadiendo más personajes, que fue cuando salieron el Ultimate Alliance, que son los que estás comentando. Creo que luego salió ya para 360 algo llamado X-Men Destiny, en el cual, aunque estaban los X-Men y los mutantes de la hermandad de toda la vida, tú te creabas tu propio mutante, que era jugar un RPG y tú te creabas tu propio mutante. Pero creo que este juego lo han puesto siempre a caer de un burro en todas las críticas. No sé si vosotros lo llegasteis a probar. Ni me sonaba, No, para nada, yo a mí tampoco. No, pues este, mira, lo estamos viendo ahora aquí en el ordenador, el X-Men Destiny, estamos viendo la cara. Sí, es en el plan del Ultimate Alliance, pero con los X-Men. Sí, pero creándote tu propio. Te podías crear tu propio mutante. Y por destacar algo más respecto a estos juegos, lo ves, ¿no?, por cada una de sus películas, de las dos sí, de la película, de su primera película, y de X-Men 2 también tuvo su juego en solitario, que se dicen que no estaba mal del todo. Yo lo jugué y bueno, abandoné rápido, no quedaste muy convencido. No, es la historia, justo es como, digo, es como jugar la película de Lo Vendo Orígenes. Claro, lo que te quiero decir, es paso por paso. Pero cuando Lo Vendo se despierta la bañera, cuando, o sea, es como en ese rollo cronológico, solo que claro, te hacen como un paseo para que haya enemigos y. Y muy lineal. Sí, sabes. Era todo muy cerradito. Pues entonces hasta aquí este repaso sobre los videojuegos con franquicia Marvel. Vamos a escuchar la tercera canción de Elías. A ver cómo termina su historia de amor. Bueno, aquí está claro. Yo creo que aquí la canción lo que indica es que ha habido misión cumplida. Esto ha estado muy bien también. Triunfado. Yo creo que esto implica que... ¿Tú crees que esta es canción de misión cumplida, muchacho? Yo creo que sí. O sea, yo puede ser o misión cumplida o estamos cumpliendo la misión. Aquí, claro, yo creo que ha sido misión cumplida. Yo creo que esto es misión cumplida. Estamos cumpliendo, ¿no? Vale. Bueno, Elías, pues nos alegramos por ti. Felicidades. Enhorabuena a los premiados. Enhorabuena. Bueno, pues hemos hablado de los juegos retro y de los juegos actuales, de los videojuegos sobre Marvel. Pero bueno, aquí como tocamos todos los palos, también ha habido juegos de Marvel, tanto juegos de rol como juegos de mesa. Pues sí. Empezando por los juegos de rol, bueno, tenemos títulos basados en superhéroes españoles, como serían el Superhéroes Inc. o La Mirada del Centinela, pero vamos a centrarnos en los héroes Marvel. Nos remontamos a los años 80, cuando se publica el Marvel Superhéroes RPG, que es de la misma editorial que Dungeons and Dragons. Este juego viene como todos los de la época en la típica caja con varios manuales, dados, mapas y hasta figuritas de cartón. Tiene un sistema simple y utiliza una tabla universal. Tú puedes crearte en este juego tus propios superhéroes y además puedes jugar con los superhéroes Marvel de toda la vida y mezclar tus superhéroes con los superhéroes Marvel. Después, ya en el año 2003, sale el Marvel Universe Role Playing Game. Es de la editorial Marvel y no es un juego de dados, no tiene dados, sino que funcionaba por un sistema de escenas o paneles y tú en ese juego, pues bueno, tenías unas piedras rojas de poder que se dividían en poderes o acciones para los personajes, que bueno, tampoco nos vamos a centrar mucho en él porque no... Pero vamos, que era un juego de rol sin dados. Cosa, un juego de rol. Eso para los que jugamos al D&D es inconcebible. Sí. Es satánico, es malandrín. Sí. Qué vergüenza. No hemos jugado a ninguno, es decir, de los que estamos aquí, no hemos jugado a ninguno de estos. De, yo he venido a jugar un juego de rol sin dados. A mí me hombre, sin dados es como aquel de había al principio valiente que era con monedas. Es decir, pues igual. Ah, ya me vale un dado de dos. Más tranquilo te quedas, ¿no? Eso es toda verdad. Bueno, y actualmente y desde 2002 tenemos el Marvel Heroic Role Playing, que sería un juego de rol que, bueno, es de Margaret Weis Productions y es un juego de rol que también la misma editorial tiene otras licencias como Serenity, Galáctica, Supernatural o Smallville RPG. La creadora de Dungeons and Dragons haciendo un juego sobre Marvel. Sí, la editorial, sí. Eso de la editorial han sacado un montón de juegos con un montón de licencias, así que estaba... ¿Esta es también la que sacó la del Doctor Who o no es esta? No lo tengo claro. ¿Te ha pillado? Me ha pillado, sí. Ahora yo no lo sé. Se puede tener de cabeza, pero bueno. Este juego, pues bueno, es un sistema, funciona con un sistema de dados y al parecer utiliza un montón de dados para todo. Unos representan al personaje, otro a los oponentes, otros representarían las amenazas del mundo, las dificultades que rodean al héroe, pero vamos. Luego, tranquilo, pues, más tranquilo un juego de rol con dados. Estoy mucho mejor. Sí, tiene dados para aburrir, ¿sabes? Este todos los que no tenían este mucho mejor, gracias. Tienes. Este no lo he jugado, pero por lo que... Sí que me suena. Pero no tenías dados suficientes. No, pero sí que me suena, pero es que tú cuando te haces la... Cuando vas a hacer cualquier acción, tú tienes tu ficha y dices, bueno, entonces, cojo un dado por esto, otro, tal, tal, tal. Y al final te haces con un montón de... Tiras ahí. Se los tiras en la cabeza al máster y cambias. O sea, ganas por el daño que le haces al máster. Cuando le tiras por la cara, posiblemente. Bueno, ya saltando de los juegos de rol a los juegos de mesa, el primero que tenemos es un juego de cartas coleccionable Sistema Versus, que se lanzó por la década del 2000 y que tenía una primera colección con personajes de Marvel y distintas ampliaciones. Luego también sacaron personajes de DC. Entonces tú podías mezclar los personajes de Marvel y DC y bueno, hacerte tu propia baraja de cartas. A este sobrevivimos bastante bien porque nos pudimos haber vuelto muy locos con él y nos compramos poco, ¿no? Porque sí, si ignoramos, si no nos lo compramos ninguno, no, porque los compramos poco. Pero es decir, pero subimos mal, porque chavales. yo creo que si los hubiese pegado como nos pegó con algunos otros juegos de mesa, no sé, tipo de cartas, habríamos comprado una vez cerrada de esto, Este era el que nos compramos mazos. Sí, sí. ¿Y yo a quién tenías estas cosas tan pues te pillarías el de al más estaba perdón, el desfile, estaba me el cogía al Dalsin, a Goldo, no, es otro que sí que jugamos también, que es el UFS. Yo creo que este no jugué. Este, tengo yo cartas todavía para buscar. Este nos compramos, el pack básico era Spider-Man, y era el de Spider-Man y de DC era Batman. Entonces era en plan de que siempre te pegaba, siempre se pegaba Batman contra Spider-Man. Compré el de Spider-Man, sí, cae. Y la Patrulla X también. Sí. Pero conseguimos sobrevivir claro, bastante bien. Sí, lo que pasa es que de este salieron packs al principio con dos mazos, cada uno pues de una afiliación, pues eso, que si Patrulla X, que si Vengadores Spider-Man. Todo esto es relacionado con Marvel, claro, porque de DC también sí, te van a salir, como dices, de Batman contra el Joker. Entonces, claro, al final, a lo mejor no caíste tanto con los sobres, pero caíste comprando estos packs. Al final te haces... Pero yo digo, yo en casa tengo una caja de zapatos llena de cartas de este juego. Pues mira, ahí aprovecho a decir que esa caja de zapatos que se lo estaba comentando a Yoyo aquí con la vagina... Así es, Sotoboche. Ahí tenemos, mira si somos frikis, que tenemos mazos de cartas hasta de Naruto... que comprábamos mazo y hay cartas en ese cajón. Yo recuerdo que ahora hasta de Pokémon. Posiblemente. Bueno, pues si no habéis tenido suficiente con eso, este verano se ha publicado el Marvel Dice Masters, que es una reimplementación del sistema Aquarius, pero con superhéroes. Sería, para que os hagáis una idea, como un Dominion con dados, pero con toques de Magic. Sería un juego para dos jugadores. Tú tendrías distintos superhéroes con una serie de dados para cada uno, y estos superhéroes pues tú podrías ir mejorando sus habilidades según avance el juego. ¿Qué pasa? Que bueno, que eso, que para aumentar tu colección y añadir nuevos dados y nuevos héroes a tu equipo, pues tienes que comprar sobres. Sonido de caja registradora. Tienes que jugar al lado del cajero. Sí. Luego también es como el otro juego, es una explosión de lanzarte dados a la cara también. Claro. Es una locura. Sí, no, pero este, como es con el sistema Warriors, en el Warriors tú tienes un saquito, ¿vale? Entonces tienes unos... Y pegas a la gente. No, tienes un saquito con unos dados que son básicos, que es lo que tiene todo el mundo. Entonces tú cada turno sacas unos cuantos dados y los tiras. Entonces, con el resultado que te ha salido, tú haces las cosas. ¿Qué es lo más normal? Pues que te salga maná o cualquier otra historia que sirva como moneda en el juego y compres unos dados que están a la vista de todos. En el caso de este Marvel, esos dados que compras son superhéroes. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, hay un Hulk ahí, pues nada, compro este dado de Hulk, ¿vale? Y en otro turno a lo mejor compras otra cosa. Entonces tú, los dados que compras te van como unos descartes. Cuando te has quedado sin dados en el saco, todos los dados de los descartes los vuelves a meter. Pues digo, es un Dice Building, no un Deck Building, pero bueno, es el mismo sistema que, como ha dicho Susana, es el de que tiene el juego de cartas Dominion. Entonces tú cuando sacas los dados del saco, dices, anda, mira, me ha salido Hulk, voy a tirarlo. Tiras el dado de Hulk, te puede salir o más mana o el Hulk para que lo invoques. Si te ha salido el Hulk para invocarlo, entonces es cuando tú ya tienes al Hulk preparado para untarle el lomo al que venga. A tu contrario. Por eso tiene toques de Magic, porque mientras que en el Warrior simplemente tú vas pegando a los que hay. Aquí tienes que invocar. Aquí no, en los cuadros también los invocas, pero aquí es uno contra uno. Es decir, yo cojo, pego con este o invoco a este y me lo dejo aquí preparado para proteger y bloquear si me vienen a pegar. Es con eso con lo que juegas. Y el Clinkling caja viene porque mientras que el Correos es un juego cerrado con expansiones, aquí tú, si quieres seguir mejorando y tener mejores superhéroes, pues tienes que comprarte sobres. Y en los sobres te pueden venir o daditos o la carta con el bicho. Y claro, tú puedes tener a lo mejor unos dados que son los dados del motorista fantasma. Pongamos una... Pero si no tiene la carta del motorista fantasma... Por ejemplo, o mejor aún, es que te ha salido, tienes una carta del motorista fantasma, pero es que hay otra carta que, aunque utilices los mismos dados, los efectos son mejores. Y hace cosas más chulas. Y es más bestia. Y la carta es más rara. Y vale más dinero. Y paso por caja, por favor. Y así todo. Y en el dibujo claro, sale montando el amazo como el Hossot. Bueno, el siguiente juego que sería también deck building sería el Legendary, que tú te irías construyendo tu mazo, y lo bueno de este juego es que todos los jugadores lucharían contra una amenaza común. Existen varias expansiones y el problema de este juego es su coste, que probablemente debido por el tema de licencias o las características que tiene, cuesta alrededor de 50-60 euros. Cartas. Sí, es un juego de... Son solo cartas. Sí, bueno, cartas y viene un tablerito para colocarlas. Quiero dos. También lo bueno, supongo, es que se puede jugar en solitario. Si quieres. Por lo menos ha pagado 50 pavos a amortizarlo aunque sea tú solo. Sí. Y bueno, pasando por el Heroclix, que es bueno, como más famoso, no sé si. Sí, hombre. Y bueno, otro juego importante también sería el Marvel Heroes. Es un juego de tablero que llegó a salir publicado en castellano por la editorial Devir. En este juego cada jugador encarnaba pues a un grupo de villanos del superhéroes del universo Marvel. Y cada grupo iba resolviendo sus misiones por Nueva York y luchando contra su némesis, el que fuera. Lo bueno de este juego es que te podías putear entre grupos del universo Marvel, pues manejando al némesis de ese grupo. De los otros grupos. Sí. Si en ese juego, por ejemplo, tal y como estaba, si por ejemplo Víctor, que lo tengo aquí sentado a mi derecha, él llevase a la Patrulla X y yo llevase al grupo de los Vengadores, yo además usaría a Magneto para puñetearle a él. Y yo que lo tengo sentado a mi izquierda, aparte de su grupo, si yo llevo los Vengadores, él llevaría a Cráneo Rojo, a quien fuera, para putearme a mí. Los derechos de autor, yo creo que más el enemigo de los Vengadores. También. Y bueno, para terminar, pero bueno, estos juegos son más, pues hay todo tipo de, como tienen la licencia, pues de estrategos, de juegos de Uno, de Monopoly, de Marvel. De Monopoly de Marvel puede ser la risa. Me compro el edificio Buster. Anda, que vas a pasar una noche en la mansión de los Vengadores. Pues mira, no, son 100.000. Lo que creo que compras son personajes, ¿no? Lo vimos el otro día en una estantería. Y lo que creo que compran, donde deberían estar las calles, creo que son personajes, ¿no? A lo mejor si compras a los tres personajes de la misma afiliación, pues ya podrías construir hotel. Claro. Pues, yo compraría Industrias Stark, espera, primero. ¿Y eso que compras personajes? ¿Y qué es? ¿Duermes en la casa de la Viuda Negra? ¿Duermes en la casa de Iron Man? Eso suena bien, pero vamos, yo como soy miserable, yo pondría un hotel en Latveria y no vendría nadie, porque eso es así. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala fama tiene el pobre Doctor Muerte! Vale, pues nada, pues entonces hasta aquí esos juegos. ¿Os acordáis de alguno más que queréis comentar? No. Pues nada, pues cerramos ya un poco este capítulo. Y bueno, tenemos nueva entrega de Los Vecinos de Mi Hermano. Y en esta ocasión nos visita la gente del podcast Fuera de Órbita, que es un programa de referencia sobre todo el universo de la ciencia ficción. Lo lleva la gente del Club Star Trek de Valencia y lo podéis encontrar en iVoox, buscando por Fuera de Órbita, y también en Club Star Trek Valencia y Fuera de Órbita .blogspot.com.es, así, todo junto. Y del tirón. Club Star Trek Valencia y Fuera de Órbita, todo del tirón. ¿Vale? Echarles un ojo porque es un podcast muy muy recomendable. Como son muchos los integrantes de ese podcast, nos han mandado como emisario a Carles, que es además su bibliotecario particular. Si hay una cosa que recientemente me molesta del panorama de la ciencia ficción, es esta moda que se ha puesto tan en boga de hacer películas que son reboots, reinterpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera, de obras que ya existen. Y sobre todo, y muy especialmente, me molesta profundamente estas adaptaciones que se hacen de obras literarias que sencillamente utilizan el título y el nombre del autor de esa obra como reclamo publicitario para luego rodar una película que no tiene nada que ver o que incluso traiciona profundamente el espíritu de lo que fue la obra original. Sinceramente, considero que se pueden hacer grandes guiones originales o se pueden hacer buenas adaptaciones de libros que respeten a los lectores y a aquellas personas que aman ya esa obra. Me parece tremendamente desagradable que tengan la mala sombra de hacer una obra como puede ser la película Yo Robot y que se atrevan a llamarla Yo Robot. El pobre Dr. Asimov debe estar revolviéndose en su tumba. Pues muchas gracias, Carles, y muchas gracias, chicos y chicas de Fuera de Órbita. Muchas gracias también en especial a Luis y F. Mayorgas por las gestiones, porque hemos estado ahí hablando, oye, ¿dónde está el audio? ¿Qué tal? Entonces, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, como decimos siempre, aquí tenéis vuestra casa. Hola, Encanto. Bienvenido a nuestra línea caliente. ¿Qué quieres que te haga? Nena, dime un Twitter. ¿Un Twitter? ¿Arroba acaso de mi blog? Sí, sí. Y ahora dime un mail, dime un correo electrónico. La casa de mi hermano podcast@gmail.com. ¡Uf! Sí. Y ahora, dime, ¿dónde te puedo meter un comentario? Pues en la casa de mi hermano.wordpress.com. Ah, y también en mi blog. ¡Uf! Estoy gozando. Thank you. Y vamos ya con la agenda. Y empezamos con los lanzamientos en videojuegos en un mes que viene bastante cargadito. Por ejemplo, el día 4 se puso a la venta ya ese juego por el que os habéis pasado ya la NES Gen. El título de echado de virtudes y lleno de novedades que aporta sangre nueva al género, que eleva el videojuego a la categoría de arte y que nos muestra que aún se puede innovar en este hobby. Me estoy refiriendo claramente al Call of Duty Advanced Warfare. Que sí, que es nuevo. Sí, que todo el mundo dice que es nuevo. Que ahora te montas en un robot y disparas. Y sale. Y saltas. Todo un juego NES Gen que aparece en PS4, One y PC. Y también en Play 3 y 360. Pero bueno, pero es un juego NES Gen, ¿eh? Seguimos con novedades, esta vez para One, el Halo de Master Chief Collection, que aparece el 11 de noviembre. Esta también es novedad que te cagas. Una sobrada de juego con 5.000 puntos de logros, con 200 mapas multijugador. ¿Y cuántos gigas para descargar? Creo que te empiezas a descargarlo. ¿Cuándo dices que sale? El día 11. El día 11. Creo que lo pones a descargar hoy y el 14 puedes jugar. Guay. También el día 11 sale el Assassin's Creed Rogue, ese Assassin's Creed que solo sale para la Orgen, en la que encarnamos a un asesino que se arrepiente y se vuelve templario. Sí. Vale, pues este sale solo para Play 3 y 360. Sale por ahora, para... por ahora, dentro de un año lo veremos en PC, no os preocupéis. Yo, apunta para tu chaval y para el resto de lo que no va el rollo, como ha quedado claro hace unos minutos, Lego Batman 3 Beyond Gotham. Lo tengo en mente. Vale, sale para todo. PC, All Gen, Next Gen, portátiles y hasta para Wii U. Y para el Nokia 3310, casi. Vale, día 12 de noviembre. Para el día 12+1 tenemos el Assassin's Creed Unity para Play 4, One y PC. El bueno. Junto con el otro pelotazo de esta quincena, que es la nueva expansión del World of Warcraft, Warlords of Draenor. Sí, solo sí. Para PC, obviamente. Y al mismo día llega el Pro 15, que ya veremos si esta vez es verdad que ha mejorado y que tenemos competencia para el FIFA de EA Sports, que a ver si se ponen las pilas de una Santa E, ¿vale? Sí, va a venir con el conejo de Pascua y Santa Claus, van a traer los dos. Ay, qué irónico eres. No crees, no confías en Konami. No, no confío. Sí, vale. Confío en Konami para los Metal Gear. No confío en Konami para los PC. Tú también, ¿dónde vas? Bueno, pues este sale para PC, Play 3, 360 y One. Imaginaos que también para Play 4. Sí, hay padres exclusivos. De hecho, creo que el Pro en Japón solo sale en Play 4. Creo. Bien por ellos. Vale, y esto, aunque ya entra dentro de la siguiente quincena, solo mencionar que este mes llega también el GTA V para Next Gen, uh-huh. Dragon Age Inquisition, Far Cry 4, los nuevos Pokémon para 3DS, WWE 2K15 con John Cena en la portada, manda cojones, digo tal, y ojo que el Super Smash Bros. Para Wii U se ha adelantado a finales de noviembre, estaba fechado para 5 de diciembre, pues se ha adelantado una semanita, así que a romper la hucha. ¿Cómo se nota que está cerca las Navidades y el Black Friday? ¡Ay! ¿Cómo se nota que es que Super es el momento Smash de gastar? Super Smash Bros. ¡Ay! Bueno. En fin, este día 7 se ha estrenado lo nuevo de Christopher Nolan, Interstellar, que no veo el momento de ir a verla porque Nolan y a mí con eso ya me vale. A la gente se la ha puesto muy gorda por Twitter, ¿eh? Hombre, pues imagínate, y tengo que esperar todavía unos cuantos días. Aguanta. Y para el día 14 tenemos dos tontos todavía más tontos, con Jim Carrey haciendo lo que mejor sabe hacer. Ahí lo dejo. Y también Orígenes, que película de la que ya comentamos algo el pasado programa porque se llevó el premio a la mejor película en el pasado Sitges. Y para cuando estéis escuchando esto, ya habrá terminado la octava temporada de Doctor Who y estaremos todos seguramente con el culo torcido y esperando ese especial de Navidad que sale, obviamente, el 25 de diciembre. Full, full, full. Y los que no hayáis visto ya la octava temporada, empezad. Tardáis. Estáis tardando. ¿Eh? ¿Puni? ¿Guiño? ¿Guiño? ¿Qué coño guiño? ¡Puni! ¡Ya! Bien. Y alguno podría empezar a verla desde el principio. ¿Eh? ¿Yo? ¿Susana? Bueno. Vamos a los comentarios de los oyentes, porque tenemos bastantes, vienen variados, y algunos de ellos hasta musical, ya veréis luego. Bueno, en principio, hoy hemos dicho que grabábamos, que nos contaseis lo que saliera del bolo, que lo leíamos aquí en el podcast. Bueno, pues Capitán Buche ha dicho que es que hay muchos tipos de bolos. Bueno. No, pero hemos dicho que nos contara lo que saliera del bolo, y ha pasado lo peor que podemos esperarnos, que lo han hecho. Lo han hecho. Y Pedrote ha dicho que un saludo a la tía Gertrudis, que me estará escuchando. Y un saludo a Pedrote y tía Gertrudis. Lo dejamos ahí. Saludo a Gertrudis. Maja. La Gertrudis. Vale. Luego ya, hablando ya de comentarios sobre el programa pasado, bueno, nos vamos a iVoox y ahí tenemos, empezamos por Estela, que es asidua al Festival de Sitges y nos cuenta que el Festival de Sitges funciona una vez al año durante 2 semanas, no una, como dije yo, que me equivoqué. Así que ahí mea culpa, aunque en realidad dije 1 semana, pero bueno, en realidad son 9 días, con lo cual... casi 2 semanas. Jolín, ni para ti ni para mí, Estela. No le discutas a los oyentes. No le discuto, pero... ¿vale? Luego, también nos dice que el huevo de Pascua de Orígenes mola, pero que no, en la película no le recuerda en nada a Gattaca. Que Cahill se sumerge más en una... Cahill, que es el director, se sumerge más en una historia más rollo metafísica y religiosa que Gattaca. Sí, pero nosotros nos referíamos a... No le discutas a los oyentes. También nos cuenta que ya pudo ver Red State en cines. También es cierto que cuando iba a salir en DVD a alguien le dio por hacer algún pase promocional en salas, pero vamos, en plan la noche antes de que saliera a la venta en DVD. Así que ya tuvo la suerte de ver la película en cines. Y que con respecto a los premios, que tenemos razón, que los premios son un pifostio porque hay, para su gusto, demasiadas categorías y rangos de jurado. Dice además que además este año ha sido la repanocha ya que le han dado el premio honorífico a Antonio Banderas. What the fuck. Sí, pues es que lo más fantástico que ha hecho Antonio Banderas. Pues el gato con botas. Y despedido. Por último, se despide con un deseo que compartimos. Dice, a ver si el año que viene conseguís pases de prensa. Suerte, besicos. Nos deja un link también a una iniciativa que tuvo un blog para conseguir pases de prensa para Sitges. El link lo tenéis en los comentarios del anterior programa en iVoox. Echadle un ojo porque está muy gracioso. También en iVoox Wifi nos habla de juegos de fútbol, porque estuvimos hablando de FIFA, y nos dice, yo me quedé en el kickoff de mi Commodore 64. Entrar en diagonal desde el área y disparar, gol seguro. Sí, en más. Yo me acuerdo de aquello, porque yo lo tuve en Amstrad, pero también llegó a salir en recreativa. Sí. Yo jugaba el sensible soccer, que era... con esta pista también arriba. Yo no me acuerdo cuál era, pero jugaba uno que tenía los... eran moñigotes con tu pez, creo decir. Sí. Manos con tu pez, así, con peinado. El de Nintendo World Cup, que hacían las chilenas estas extrañas, sí, que daba voltereta, el balón, se volvía en fuego. El mejor juego de fútbol de la historia. Hola, leche. Nos vamos a la Twitter. Allí Bilbo, que es un clásico ya de esta sección, se apunta a lo de los lunes al Tetris, ¿eh? Dice que peliculón. Y también dice que existe algo llamado el deporte mental, que supongo que es lo que decís que se denomina competición. Aquel agrio debate que tuvimos sobre lo que era deporte y competición. Es una forma de hablar. No le discutas a ellos. No le discutas al presentador. También nos lanza esta pregunta. Mi duda es, ¿jugar al FIFA 15 es deporte mental o deporte a secas? No es deporte, es ocio, entretenimiento. En fin. Bueno, más cosas. Estas van en el departamento de el podcast sirve para acompañar. Porque eso también mola mucho. Por ejemplo, Bucci nos cuenta... escuchando La Casa de mi Hermano y preparando partida de Dungeon Roll antes de cenar. Bien. Pues bien. Muy bien. Cuidado, no te cortes un dedo mientras estás ahí preparando la cena. No vaya a ser a, que... a saber cómo saldría la partida. Claro, cuidado con la inspiración. Porque... ojo, pobres jugadores. Dungeon Roll es un juego de... no es el Dungeon Roll. Dungeon Roll es un juego de dados. Normalico. Está chulo. Pobre dados. Bueno, y también Cirran 2007 nos dice, saliendo para Zamora de viaje, y qué mejor que ir escuchando el segundo podcast de la temporada de La Casa de mi Hermano. Yeah, también, y también nos dice luego, saliendo para Salamanca, toca sesión de La Casa de mi Hermano. O sea, confirmamos que llegó bien. Yo, es que, vamos, ante esto solo puedo decir lo que decimos siempre en estos casos cuando nos enteramos de que nos escucháis estando al volante, y es... precaución, amigo conductor. Habéis dejado solo, cabrones, tienes que haber tanto... Hoy te toca. Vaya. Cabe la posibilidad de que conduciese. No me lo esperaba. Cabe la posibilidad de que conduciese la mujer. Entonces, y ella conducía y no prestaba y no nos prestaba atención, que es lo mejor que se puede hacer. Escucharnos al volante es responsable. Es totalmente. La DGT lo prohíbe. Se lo puso por Twitter. Te quitan puntos por escucharlo. Luego hay quien se ha acordado de Elías. Bilbo nos dice, por ejemplo, dice, mucho criticar a Elías por parte de La Casa de mi Hermano, pero muchos querrían tener esa selección musical. Es el nuevo Fernandisco. Hoy que no está Elías, le vamos a leer un montón de mensajes, sí, para echarle flores. O, el amigo Gurney nos dice, enhorabuena Elías de La Casa de mi Hermano, que ha encontrado curro, uno más que nos pagará la jubilación. Bueno. Porque, lo pongo en duda, no porque Elías deje de currar o nada. Sí, sí, porque, la jubilación no sabremos qué es, yo creo. Y Cirran 2007 dice Elías que, por cierto Elías, vaya música al último capi. Y no creo que lo diga... de modo que le ha gustado. Más cositas, bueno, hay que mencionar a los chicos del blog SpearGames.es, que es un blog de videojuegos muy recomendable, y nos hicieron un Follow Friday el otro día, así que les devolvemos la mención. Hay que acordarnos también de Pavliuka, que nos informa que los creadores de Twin Peaks van a sacar un libro que recogerá lo ocurrido entre el final de la serie y los 25 años hasta los nuevos episodios que se estrenarán, recordemos, en 2016. Sí. Y tenemos un gran comentario de Gonzo Brios, que dice, ¡wow! Invitación en antena de los chicos de La Casa de mi Hermano. Challenge accepted. Así podré conocer a mi ídolo Elías. O sea que en próximos programas tendremos a Elías va a venir aquí, que no va a caber por la puerta. Hemos creado un monstruo. Bueno, recordemos que Gonzo Brios es autor del juego 15 días de Asylum Games, maestro de la arruga, buen tío en general, y lo vamos a tener por aquí y veremos ese momento en que Elías y y Gonzo, que es un declarado fan suyo, se conozca y vivamos ese momento mágico. Es muy probable que se acabe la admiración, lo vea en persona y... Es probable que estas canciones que ha puesto el día vean dirigidas hacia Gonzo Brion. Quién sabe, lo descubriremos próximamente. Cerramos esta extensa sección de comentarios de los oyentes con el tema de Los Vengadores, porque preguntamos a la gente qué os había parecido el tráiler de Los Vengadores de la Era de Ultrón, y esto ha tenido un desenlace curioso. Mire-RM, por ejemplo, se preguntaba sorprendida, ¿quién se ha comido a Iron Man? Lo dice al ver Iron Man con la armadura de la Hulkbuster, ¿vale? Gonzo Bríos también es muy tajante con sus impresiones. Dice, ya me tenían con el hola. Y el punto crítico lo pone punto de victoria y dice que le falta macarreo al tráiler, que le gusta el macarreo, que para ver dramas se ve Noviembre Dulce. Pues entonces, que la peli, fijo que mola, pero que al tráiler le falta rock and roll, que han intentado hacer lo de Gears of War. Y nos deja un enlace a YouTube con el mítico anuncio del Gears of War con la canción Mad World, que os lo vamos a poner ahora mismo. Qué tráiler más siniestro era este. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Os acordáis? Era un trailer súper siniestro, cámara lenta, que disparaba un bicho. ¿No? No, era un tono así muy sepia, muy. Sí. Mataba un bicho y luego de repente se ven unos ojitos, que era el bicho todavía más grande, y luego con la canción Bad World. Sí, se la arrimaba, ¿no? Sí, terminaba así, se quedaban cara con cara y se le veía con la motosierra, la sierra que tiene la espada, el arma del Italiano Ni Darko también. Sí. Es eso. Sí, es la canción originalmente de Tony Darko y originalmente es una canción de Tears of Fears. O sea, estamos hablando ahí de época viejuna. Claro, contestamos diciendo que si hace falta rock and roll había que acordarse de AC/DC y cuánto han hecho por la saga de Iron Man, ¿vale? Y de su batería. Sí. Y de su batería que contrata a sicarios para matar gente. No, se ha desmentido ya. Se ha desestimado la denuncia por falta de pruebas. Bueno. Algo había. Bueno. Con lo cual, después de eso, pues contesta aquí, punto de vista, dice que eso es, que a ver si ahora, tras dos Hulks, tres Iron Mans y dos Capitán América, resulta que nos vamos a poder místico, que apretar el DTS. Claro que sí, hombre. Yo le dije que claro, que efectivamente, que parece que la moda desde hace unos años es poner ese tono malrollista en los trailers, es poner esa cancioncita ahí tontuna, con coros y tal, y claro. Canción pues, siniestra. Sí, pero bueno, le enviamos el enlace a YouTube de esta versión del Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears también. Tears for Fears se utiliza mucho últimamente para los trailers. Joder, pues el torro que no se comieron en los 80. Se lo están comiendo ahora con los trailers, ¿eh? Joder, se lo comieron, pero bien. No sé, tuvieron ahí... sus cosillas. Sí, claro. Pero bueno. Entonces, por ahí siguió el debate, ¿vale? Entonces ahí, hablando de místicos y tal, llega Paco Burri diciendo que dentro de este tipo de trailers hay un claro ganador, aunque con esta canción era fácil, y nos dejó el trailer del Prototype 2. ¿Os acordáis del Prototype 2? Con este temazo. Es el Heart de Johnny Cash, que es una versión que hizo de Nine Inch Nails. Vale, es un vídeo y canción pues mal rollista a tope. Sí, el vídeo me parece que era imagen real, era imagen real con que asemejaba lo que se veía en el juego, que era un tío con poderes, saltaba de un edificio y al caer al fondo se enfrentaba contra el enemigo, que era una especie como de Darkness, el cómic de... No me acuerdo de él. Es que ya no. El Prototype 2 tampoco es que tuviese mucho. Yo me acuerdo de esta canción por cosas. Pero porque es el hombre de negro. Y pero bueno, todo esto al final terminó degenerando en una conversación sobre cómo mola Johnny Cash. Viva de los Vengadores, ¿esto? Y estaba en lo cierto, cómo mola Johnny Cash. Claro que sí. Pero bueno, al final, empezando por los Vengadores, hemos terminado con Johnny Cash. A mí no me parece mal final. Johnny Cash es el mismo. Pues por eso. Pues con esta. No vamos a ir con el señor Cash de fondo, casi rozando la ilegalidad, pero no vamos a ir con Cash de fondo. Pero no lo vamos a hacer con esta canción porque sea pues un poco mal rollista, ¿no? Vamos a ir con algo un poco más. Sí, vamos a ir de bajona, ¿eh? Ahí estamos, ¿ves? O sea, si lo vamos con Johnny Cash, con una libertad de Johnny Cash. Claro que sí. Nos vamos a ir con el Ring of Fire. Así que nada, si nadie tiene más que aportar, si no nos hemos dejado nada y si queréis, cerramos ya el chiringuito. Así que, Yo-Yo, deja de bailar, despídete de los oyentes. Ah, bueno, hasta luego y voy a cantar esto. Venga. Sí, cuando llegue el estribillo. Yo voy a cantar con Yo-Yo. Hala, hasta luego. Susana. Adiós.